temporada 14. No mames, güey. Sí, yo sé que estamos de la verga y se emocionan a huevo. O sea, su pinche emoción a huevo. 14 temporadas. Sigo vivo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me muero? Cruel, cabrón. Me acordé del abuelo Simpson, del bisabuelo Simpson, ¿no? ¿Qué sabe qué era? Era viejito y era Simpson. Pon un pinche video de fondo. ¿Qué pongo? Pero bueno. Esta semana, en esta ocasión, en el Saga Podcast, se encuentra conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Se encuentra conmigo el Dr. Hill Ninja. ¡Huevo! Que estamos de ninja. Ninja. De ninja. Se encuentra conmigo el fucking Graf. WhatsApp, morros, WhatsApp. Me encuentro ya. Cuando me busco, en el espejo. Necro. Bueno, voy a mirar también, no parte mía. A huevo. Esos son chistes de chaburruco. Sí, no mames, está de la verga. Sí, no, sí, chinga tu madre. Bueno, me encuentro ya el Necro, que sí soy bien chingón. Bueno, no, está de la verga. Pero bueno, esta semana en el Saga Fucking Podcast de Mierda, ahora sí se llama Saga Fucking Podcast de Mierda. No, evolucionamos. Devolucionamos. Del podcast corriente a podcast de mierda. Sí, a huevo. Vamos a hablar de nuestro verano. ¿Cómo pasó la saga el verano? No mames, qué pinche verano más culero. A huevo. Amor de verano. Amor de estudiante. Ya se terminó. Ah, huevo. ¿Quién cantaba esa mamada? No sé, pues no es de la... ¿No es de Vaseline? ¿No es una novela? I don't fucking know. Según yo, es de la novela de Vaseline. Bueno, de la película Vaseline Grease con John Travolta. Que luego, como aquí en México, hubo este grupito de la onda Vaseline que retomó el nombre de la película e hizo muchos covers en español, se volvieron un grupo pop. La onda Vaseline. Amor de estudiante. Super. Fue interpretada inicialmente por Roberto Jordán en 1990. Bueno, no es la edición o la canción que nosotros conocemos. Es otra. Y que después, pues ya saben, se convirtieron en el famoso OV7, ¿no? Sí. Ahora, que de hecho va a estar por acá en el pueblo bicicletero en poco tiempo. Mierda. Hombre, qué emoción. Gusta, no me cago de la emoción. Qué bueno, emoción. Hay gente que creció con onda Vaseline y le gusta ese desmadre. Sí, sí, sí. Normalmente esa gente limpia mi piscina. Que limpia. Que más bien tú serías el que limpiaría la piscina de los que les gustaba la onda Vaseline. Sí, sí, sí, señor. Señor, señor. Pinche triste, no. Chale. No, pues, la verga, sí, de la super verga, verga, sí, no mames. Yo lo mando a estudiar y a andar grabando pendejadas. Manden grabando pendejadas en internet, hagan cosas de pendejadas. Güey, hay mucha gente. Banda, en este país creo que es más fácil que alguien grabando pendejaditas de YouTube gane dinero. O sea, yo ahorita estaba viendo un curso de Udemy de una chava que dice: yo desde los 15 años me gano la vida con videos de YouTube. Y ahorita está vendiendo así su curso por 900 pesos de cómo aprovechar el YouTube para ganar dinero. Y lo peor es que estoy a punto de comprarlo porque sí quisiera que pudiéramos mantener bien el podcast con esto y subirle el nivel. O sea, tener algún pendejo que esté sosteniendo la cámara en vez de hacerlo yo. A huevo. Sí, a huevo. Necesitamos pendejos. Lo va a hacer el Necro. Sí, que limpien. Primero necesitamos pendejos que hagan nuestras piscinas, porque no tenemos. Pues no les gustan mis ángulos de la cámara. Ay, ay, ay, me siento ahí, sí, ay, bujuyo. Pues si ya saben que soy bien pinche sentido. Bujuyo, bitch. No lo estoy negando. Ahora sí que si ya saben que soy bien mamón, pues ¿para qué me invitan? Pues aquí vives, güey, yo qué culpa. Barajas HBR nos dice, manden saludos, culeros. Saludos, culeros. Saludos, culeros. Ah, hola, güey. Ese fue un saludo bien culero. Hugo Enrique Presas dice, saludos de Nuevo León, locos. Iñor. El que está hablando es el Dr. Gil, ¿por qué me tomas ahí? Porque tú tienes más gama de expresiones que el Dr. Gil con su máscara ahorita. Sí, a huevo. Ah, ¿verdad? Tengo respuesta. Si tienes la pinche máscara, es otra expresión. Y el mismo Hugo Enrique Presas, que es nuestro cuate con el que puse en contacto, entonces yo les enseño a transmitir con multicámara, porque son los pinches perdedores. No, nada más. Yo sí soy bien perdedor. No, sí sé cómo hacerlo con multicámara, pero no tenemos más que una cámara. Cámara. La otra semana pues tenía mínimo la webcam de la laptop y esta. Pero si me dices cómo hacerlo, no sé, con los celulares, y que jale por el OBS, pues no me quejo. No, pues sí. Romando Dero nos dice, bájenle esa madre de Dragon Baño, Dragon Ball. Ya lo quité, ya. O sea, nada más era para mostrar que se podíamos poner videos, que no se está pendejo. Dragon Ball está chido, güey. Dragon Ball es la mamada. Necro, ¿por qué no trajiste tu compu? Siendo comunicólogo, tú deberías ser quien estuviera controlando ese pedo acá. El Dr. Hill siempre ha leído los mensajes, güey. No, yo digo lo de los videos. Puede ser. así para que le mueva cabrón, como en una cabina acá de video. Porque chingón. Pesa y me da hueva. Tío Puente nos dice: saludos de Monterrey, quiero mi saludo. Tito Puente, el más chingón del mundo, el Necro. ¡A huevo! ¡Tú sí sabes, canal! ¡A huevo! Te acabas de ganar un besito de la maldad. No. Beso Piper. Beso Piper. Piper. Mierda. Ya nomás. ¿Ya nomás? Luego, ¿qué pedo? Ah, ¿luego? Pues vamos a hablar de qué, cómo nos fue en el verano. O sea, ¿qué estuvimos haciendo mientras estuvimos de vacaciones? Porque esta vez nos la mamamos con las vacaciones, güey. ¿Qué estuvimos haciendo mientras estuvimos de vacaciones? Pues puta, trabajar, güey. Güey, no mames. No, no mames, qué pinches vacaciones. Y hacerse de más. Yo sí me hice de más deudas, porque yo... a mí me asaltaron durante las vacaciones. No, yo sí le bajé a mis deudas, pero pues eso? Está cabrón. Me despidieron durante las vacaciones. No mames, güey. Pues, no. Quédate, a mí me despidieron, te despidieron pues a ti, no a mí, güey. Pues sí, pero a mí, durante ese tiempo, pues, nada más un poquito arriba porque no me veo. Ahí está, gracias. No, pues es que yo soy... Es para que no, para que se vea, o sea... A ver, solo yo puedo... voy a ponerme aquí como segundo monitor y les voy a decir... Está bueno. Súbele. Me huevo. A mí... ¿Y por qué no dijiste nada, doctor? Porque tiene un desfase tantito. Sí, claro. Yo no tengo el desfase. ¿Tú no tienes desfase? No, pues porque yo lo estoy transmitiendo, güey. Bueno, el Necro se va a pasar para allá y te vas a pasar para acá. No, qué hueva. O si quiere al rato, en el siguiente, nos turnamos. A mí me asaltaron, o sea, yo el otro día tuve una semana muy fea de trabajo y salí de noche y dije, ah, mira, hoy sí me puedo regresar al pueblo. Todos los días me estaba regresando al pueblo y tomé un Uber y ahí por, no me acuerdo. ¿Un Uber porque son más seguros? Ah, pues técnicamente sí, o sea, no me asaltó el Sí, conductor sí, de Uber, pero en un alto pues llegó un señor, nos apuntó con la pistola y pues, se llevó pues lo que pudo, de lo que traíamos, entonces se llevó mi cartera, se gastó como 9,000 pesos de mi dinero y de lo que no tenía, de lo cual nada más recuperé como la mitad, mi iPad que tenía un iPad Air de 128 donde leía cómics y libros, pues ahora ya no tengo dónde leer, mi teléfono, y pues entonces tuve que, como sí tengo la necesidad de traer teléfono tanto para trabajar como para otras cosas, pues sí tuve que comprar un nuevo teléfono y ahorita tengo la deuda del teléfono. Sí. ¿A qué chingados nos inculcaron valores y principios, güey? Si es más pinche fácil pues, ir a robar. A huevo. No mames, yo trabajo de hobby, me van a decir pinches ladrones, tú es por necesidad. ¡Chinga tu madre! Porque eres un pinche huevón de mierda y no quieres hacer otra cosa. Sí, a huevo. Pero pues, es que sí es más fácil, digo, ahí cuánto chingados se llevó de varo. Que la neta sí le costó mucho a Graf sacar adelante y tratar de recuperar. Y ahorita tratar lo mismo es bien fácil, güey. Pues fueron años, o sea, yo para poder comprar un iPad me tenía que esperar hasta la temporada del aguinaldo. Sí, güey, ya, bueno. Y para poder comprarla sin generar deudas. Y ahorita el teléfono también lo tenía así. Y ahorita tener que comprar uno de última hora porque necesito uno para... pues hasta para jugar Pokémon Go, güey. Yeah. Me asaltaron, para que se den una idea, como un día antes de que empezó lo del Articuno en Pokémon Go. Entonces imagínate cómo me sentía, puta, me asaltaron y ya ni puedo salir a jugar mis pendejadas ni distraerme porque pues, yo dependo mucho del pinche teléfono, güey. O sea, sí, la sí, verdad. Sí. No, yo también. Entonces no podía así como que... Intenté, el meme me dejó un teléfono, un Nokia, no jalaba nada, güey, en esa cosa. Y después me prestaron... No, mi hija me prestó un iPhone, pues un 4. Y todas las apps decían, es que esta es ya una versión muy vieja, tal vez no va a funcionar. Entonces, a los dos días ya estaba desesperado y le pedí a mi padre que me prestara su tarjeta de crédito. Porque, por lógica, mi tarjeta de crédito estaba en la cartera que me robaron. Y se la saturó el cabrón. De una forma que se me hace bien naca, güey. Porque yo, no, se fue a una Aurrera, pero qué tino que sí como que le fue midiendo para saber cuál era el límite. Entonces digo, y qué casualidad que a mí siempre me piden credencial o algo para validar el nombre que está en la tarjeta. Y él no le pidieron nada, güey. Es que tienen contactos, güey. Y ya sí. También ya se saben sobre qué se van, productos de primera necesidad que se venden rápido. Se gastó lo mismo en mi tarjeta de débito que en la de crédito. Hizo las mismas compras. Dos veces, entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a la gasolinera que ya sabes, gastas tanto, vas a la Aurrera que ya sabes, con tu amigo el cajero, pasas tanto, hasta que ya simplemente ya no de más. Por suerte, pues no traía tanto dinero, pero sí me dolió, güey. ¿Y no te quisieron regresar todo? No me devolvió Santander, no me devolvió el dinero de la de débito, me devolvió el de la de crédito. Santander, chinga tu madre. Ah, huevo. Ajá, entonces, pues, ¿qué se le puede hacer? Y pues ahorita, para el día que estamos grabando, pues ya me despidieron el viernes, ¿no? Entonces... Vales verga. Valgo verga, güey. Así estuvo mi verano y estuve chambeando. Por eso no hubo posts en el blog. No porque estuviéramos netamente de vacaciones. Siempre que habíamos estado de vacaciones había habido posts. Pero estaba de la verga. Pero no mames, güey. O sea, no podía separarme de la pinche compu del trabajo ningún día. porque pinches proyectos pesados. Mamalones. Y el problema es que pues, cuando estás cosas experimentales, pues no puedes calcular cómo te vas a tardar. O sea, no es lo mismo hacer el formulario de contacto que hacer un objeto 3D para meter a Maluma en una foto que en la que estés. Y sí hice proyectos de Maluma, o sea, no mames. Qué mal pedo de verano tuviste. Güey, no mames, no sabía que era Maluma antes del proyecto. Me dijeron, estás en el proyecto de Maluma. Y yo, ¿Maluqué? ¿Qué es un Maluma? Sí, güey, no mames que no sabes. Digo, no tengo idea. Y ya al final ya me sé como 4 canciones. Va a bailar ahorita el grab. Pero no, ya mi cerebro está en el proceso al fin de desbloquearlas, porque pues sí, de plano, o sea, se me hacían de las canciones más pendejas y estúpidas, pero bueno. Son pendejas, estúpidas y misóginas. Mi esposa lo dijo de una manera, dice, pues el chavo está medio guapo, dice, pero qué vulgares están sus canciones. Digo, la verdad yo no entendí, porque nada más escuchaba pedazos de cada una. O sea, hacíamos como un video de un concierto. Y pues nada más veías pedacitos. Pero no mames, escuchar eso creo que lo escuché 500 veces. Bueno, en teoría, ahí les va la trivia mamalona. Trivia mamalona. En teoría nadie debería saber... ¿Qué es Maluma? ¿Por qué? Porque no significa nada en ningún idioma. De hecho, el término, bueno, la palabra en realidad fue desarrollada por un psicólogo del lenguaje y pionero de las artes y el diseño, que es Wolfgang Kohler, que fue uno de los fundadores de la Escuela de la Gestal, que es una psicología de la forma. Okay. Estuvo ahí relacionado también con la escuela del Bauhaus y del Blue Reiter, ¿no? Del jinete azul. Él entonces estaba haciendo unas investigaciones al respecto de la relación de las formas, los sonidos y la percepción. Y él creó el término maluma y taquete para referirse a unas formas. La maluma es una forma redondita y el taquete es una forma puntiaguda. Entonces la idea es simple y sencillamente hacer un ejercicio de sinestesia, de que el sonido te remite a una forma. Y no debe significar nada. Entonces yo estoy acá, o sea, en mi clase. O sea que hay mucha profundidad en el nombre de ese cantante de 2 pesos. No hay profundidad, no significa nada. ¿Pero de dónde lo sacó él? O sea, ¿cómo pues él? Se lo inventó porque no es que más bien fue nada. Bueno, lo que te entendí fue que es fonéticamente agradable y por eso se lo pusieron para que pegara. Posiblemente, o sea, el güey se lo inventó. Quizás no es imposible que vuelvas a quedar con el mismo término. O sea, él dice, taquete no significa nada en ningún idioma. Aquí en México hay taquetes. Sí. Son unos pedacitos de madera que ponen. O sea, sí. Y no es una palabra tan compleja como que no te la puedas imaginar de pronto. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, yo estaba un día en clase hablando de teoría de la forma y pongo, sí, existen los términos maluma y taquete. Y todos mis compañeros, mis alumnos se cagan de risa, ¿no? Y yo, ¿qué pedo, no? Y dice, es que Maluma es un reggaetonero. Y yo, todos ustedes me dan asco. Mucho. Exacto, bueno. Porque no mames, Wolfgang Kohler se está retorciendo en su tumba. ¿Está muerto? Sí, ya está muerto. Pues ya, estas son investigaciones muy viejas. Cuando el tiempo aún no era tiempo. Cuando era tiempo, ¿no? Cuando entonces, el tiempo era joven. Entonces, yo escucho eso y pues, yo pienso en una forma abultadita. Y la gente piensa pues en el bulto de un pendejo. No, pues de la verga. De la verga, literal. Está de la verga. David Méndez de Sávila nos dice: libera el servicio social a alguien de comunicación para que se rife con la edición y más. Pero tendríamos que ser, ahora sí que para conseguir de una universidad de verdad y que le sirviera de servicio social, sí tendríamos que tener como un RFC o algo, ¿no? Sí, creo que tendrías que ser una empresa consolidada. O sea, pues no podríamos dejar de intentarlo, pero no creo que sea así como que muy útil. No es como que tengamos, si conseguimos 5,000 fans, sí lo intentamos. En Facebook, ¿eh? O sea, ustedes saben, les conviene mejor. Y hasta compramos una camarita que sí jale más bonito. Aquí. Kurohige Ditich nos dice: me gusta la saga en vivo con 3 fotogramas. No, ya está. Es una combinación de nuestra cámara web con la conexión y después el resultado de tu conexión. Ahí se pierden 47 de los 60 frames. A huevo. Dice, y él mismo nos dice: ya contraten fibra óptica y no mames, yo estoy jugando en línea y puedo ver al mismo tiempo. ¿Y por qué no nos estás pagando el internet, cabrón? Podrías hacerlo. Sí. Podríamos cambiar a Total Play ya en esta colonia y nos darían por el mismo precio ya el doble de ancho de banda. Y tele. Ah, weón. Yo ya tengo 4 teles. Bye. Ramiro Salazar Patiño nos dice: saludos cardiales, sagas. Siempre Defenders estuvo muy bien, pero la apatía y falta de heroísmo se le pegó al Daredevil. Iron Fist sigue siendo un pobre perdedor que nada le sale bien, pero su amiga está rica. Luke Cage sigue siendo más negro que el terciopelo y dice que hizo falta el Punisher. Yo también vi que se estaba Good Morning Call en Netflix. Good Morning Cold ya tiene un ratote en Netflix y ahorita van a estrenar la nueva temporada en noviembre. Súbele tantito. Gracias. ¿Qué de... es esta pinche novelita japonesa que yo estaba viendo? Ah, no. Hay una nueva, ¿no? La de God of Light. Dad of Light. De Final Fantasy XIV. Que se me hace así una jaladota, pero... divertida. Pues lo que dicen, después estoy dispuesto a verlo. Yo otro día estaba ahí, estábamos checando unas cositas y salió en las recomendaciones. A mí también. Entonces, sería como recomendación porque la verdad sí está emocionante la serie, pero está bien raro el concepto. Y es una novela, es un live action, japonés, de este morrito que tiene un flashback, ¿no? Y recuerda que uno de los momentos en los que tuvo un vínculo más emotivo y significativo con su papá, uh-huh, fue en los 80s cuando le compró un NES con el Final Fantasy 3. ¡A huevo! Y se acuerda con mucho cariño. Entonces ahora... ¿Era japonés? En Japón, pasa en Japón, es una serie japonesa. Ok. Pero con los años, pues el papá, como es un salarimán así máximo, pues se ha vuelto muy cortante, muy frío, muy ajeno y dice, ya no sé quién es mi papá. Y un día, al papá dice, no, pues ya renuncié a mi trabajo. ¿Por qué? No les voy a decir. Porque soy frío y lejano porque soy japonés. Hashtag Japón. Hashtag Japón, feeling, hashtag, ¿no? Japo. Entonces el chavo dice, tengo la idea más genial para poder conectarme y hacer un vínculo emocional con mi papá. Le voy a regalar un PlayStation 4, un Final Fantasy 14, le voy a crear su avatar, que se ponga a jugar ahí en el mundo, y yo lo voy a jugar por acá en mi cuarto. Y me voy a hacer amigo de él, pero a través de mi avatar. Ajá. Y así le voy a ir sacando la sopa. Y vamos ahí a jugar y a vivir grandes aventuras hasta que matemos al jefe final del juego. Y en ese momento le revelaré que soy su hijo, ¿no? Qué loco. Y está curioso y simpática la serie. Son poquitos capítulos, son 9, creo. De pues cómo van pasando sus vivencias, ¿no? Desde el principio que el papá pues es todo newbie y no sabe pues hacer nada en el final, cuando le tiene que comprar un teclado nuevo para que pueda escribir, mientras van desenmarañando el misterio de por qué el papá renunció a su trabajo porque no le quiere decir a nadie. Y está divertida, son así como pequeños slice of life, como le dirían. Qué cagado. Y siempre tienen un paralelismo, ¿no? De pronto el chavo tiene broncas en la chamba, trabaja en una empresa de fotocopiadoras. ¿Es la de Good Morning Call? ¿Sí? No, este es Dad of Light, Final Fantasy 14, Dad of Light. ¿Dad of Light? Al of Light, el papá de la luz. Okay. Así como Warrior of Light, este es el Dad of Light. ¿Y está en Netflix? ¿Sí? Está en Netflix. No me acuerdo si es de Netflix, pero está en el Netflix y obviamente pues es patrocinada por Sony y por Square. Lo cagado es que este güey hace como que un pinche plan super cabrón para... Super complicado. Super complicado para qué pasó con su papá. Y en México sería así de... Tengo dos opciones. Lo empedo para que me diga. O le digo a mi mamá y mi mamá te lo saca putazos, ¿no? Porque, pues, mamá. Mamá en México. Sí, exactamente. Sí, en plan, ¿no? En la serie te has pensado, hay un chorro de momentos, lo que sería más fácil para ir a la comida. Porque estaba su papá. Oye, ¿cómo le hago para configurar esto? Oye, ¿cómo le hago para jugar? O sea, te creo el vínculo. Ajá. Y no le dice. Bueno, no, pero es como... Ya le estaba diciendo. Sí. Hace vallito. Y la chingón. Exacto. Entonces tiene que hacer una gente. Y está entretenida. Me recuerda un poquito al de Shotoku. Sí. Y la verdad está buena, entonces. Iba a decir lo mismo. Ajá. Me daba esa sensación. Pero sí está pues rarita, ¿no? Entonces, si de pronto las situaciones así muy exageradas pues les pueden generar un poquito de como de pena o algo, pues sí está un poquito caricaturesca a ratos. Pero está buena. Está chistosita Dad of Light. Marcos Martínez nos dice, mándeme un saludo, soy Hillbot Prime. Saludos, carnalito, saludito. ¿Es un Hillbot Prime? Ah, huevo, es mi Hillbot Prime. Ese güey. Pinches Hillbot, no se tomaron vacaciones. Sí, a la verga. Dice el mismo que no ha visto Defenders, así que le avisemos antes para los spoilers. Nada, te chingas. ¡Se muere Daredevil! ¿Qué? Yo no la he visto. Jessica Jones le sale pito. ¡No! Después de los créditos descubres que no está muerto Daredevil. ¡Yeah! Ya. Marcos Martínez dice, tú haz la publicidad que es de como Freedom. Sí. Fabián Domínguez Bravo, que si ya no vamos a hacer podcast, güey, estamos haciendo podcast. Estamos haciendo podcast, o sea, esto hicimos como que muy, como un precopeo, como le podrían llamar. Qué loco. Y aquí pues sí está saliendo uno que otro video cuando me dan ganas. Casi, ¿eh? Pero si sí estamos grabando el audio para que salga en podcast normal, o sea, vale. Si no quieres vernos ahorita y tienes mejores cosas que hacer en tu domingo en la tarde, nosotros lo comprendemos. Sí, te claro. Lo comprendemos, para eso está el podcast, claro. Pero el podcast sí no va a salir en video, o sea, la no mames. La ventaja ahorita es que puedes interactuar con nosotros, como con 20 segundos de retraso, ¿verdad? Pero mental. Sí. Pero bueno, pues entonces ahí les va a pinche Defender. Ya, quien no la haya visto, pues su pedo. Yo no lo he visto. ¿Tu pedo? ¿No entendiste? Bueno, pero les voy a spoilear Twin Peaks, Tú spoileale lo que quieras. Mientras no me spoilees Game of Thrones. No, por eso no me spoileen Game of Thrones porque voy en la temporada 6. No me pueden spoilear Game of Thrones porque ya la vi. No me pueden spoilear One Piece porque lo leo a la par. No me puedes spoilear Dragon Ball porque lo veo a la par. Así que realmente no me importa nada de lo que me puedas spoilear. Ay, perdón, puto. Papá. Perdón, puto. Papá. Puto. No sé, a mí me vale verga la vida, así que pueden spoilearlo. De todos modos, se me pasa así. Bueno, ¿te gustó, pinche Defenders? Porque a mí no. Sí, está aceptable, pero hay que admitirlo. Una vez más, no fue la mejor serie de Marvel Netflix. No, o sea, realmente te podría decir que de todas esas series, las únicas que sí puedes decir, esta me emocionó, fue Daredevil 1 y 2, y en el menor de los casos, Jessica Jones. Sí. Me causa mucha gracia Iron Fist. O sea, no me parece mal Iron Fist. Para mí la peor serie de esas es, por mucho, Luke Cage. A mí Luke Cage me gustó bastante la primera parte hasta que se muere Cottonmouth. Después de Cottonmouth creo que se me hace una basura muy culera porque salió de la nada el pinche villano. Sí. Y estuvo muy muy mal escrita para mí. Y Iron Fist igual se me hizo malona, la verdad, así como de... O sea, no se me hizo tan mala como dicen en redes, así que puta, qué puto asco. Pero sí se me hizo lenta. ¿Es que es eso? Y aburridona, pues, en muchas partes. Wey, para ser un pitcher de marcialista que canaliza energía, no tiene acción. No, mucho, bla, bla, bla. Le costaba mucho canalizar su energía. Uh-huh. Era como... Y todavía. Yo, ¿sabes qué descubrí? Que hay un defecto en el formato Netflix, que es que a veces me acabo las series tan rápido que también no les genero mucho recuerdo en mi memoria. Entonces, cuando sale la primera escena y se ve a la tipa matando al quien sea en la coladera china, ajá, hasta tres capítulos después me di cuenta que era Electra. O sea, según se así, luego se enfoca y todo y te ponen la cara. Y yo digo, una asesina. No me acordaba de la cara de Electra, de que hace 2 años o año y medio que vi Daredevil y no me acordaba que era ella. No entré, o sea, esa revelación así de ¡Electra está viva! La tuve así como 3 capítulos después. ¡Ah! La tipa que mató al güey era Electra. Pues si está Electra viva. No, pues si Electra no se puede morir, ¿nunca? Sí, pero no me han notado que ya la habían revivido. Ahí sí, final de ya lo sé. Sí, pero no me di cuenta que era ella. O sea, de verdad, no me fijé. Se me olvidó Electra. A mí Electra fue como una sección muy pasajera de la temporada 2 de Daredevil. O sea, como que la temporada 2 de Daredevil es Punisher. Ah, bueno. Y Daredevil es como muy secundaria, ¿no? Y eso me dolió, pues, también porque pues Electra en Daredevil es importante. O sea, es un personaje esencial de Daredevil. Aunque también ha salido muy poquito, si te puedes a calcular. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que no me latió de Defenders, güey? Que se acabó. Que no, que al principio era muy lenta y después todo pasa muy en chinga. Y las escenas de acción son muy malas. O sea, ves al Daredevil y pelea bien. Ajá. El Iron Fist sigue peleando ñe. Ajá, pero dices, bueno, ya también ya mejoró, se ve que le mejoraron un poco más la coreografía al Iron Fist. Y se agradece en comparación a su serie. Obviamente el pinche Luke Cage y Jessica Jones no pelean nada, güey. No mames, el Luke Cage es pésimo. Sí, o sea, son pésimos actores intentando pelear. Yo creo. Sí, son pésimos actores peleando, güey. Entonces sí fue como muy de... Y las pocas escenas de acción que hubo, que aparte de que decías no fueron tan buenas como las que fueron en Daredevil, pues fueron pocas. Entonces así como que dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, yo esperaba como algo muy mamalón. O sea, una final mamalona y si están en una pinche túneles, güey, dices, pues se va a poner chido el desmadre. Y no tiene como ese feeling donde ves que, no sé, que el Iron Fist golpea a uno y de pronto lo agarra el Flash y le hace un pinche suplex o una mamada, ¿no? Mientras tanto te le avienta una piedra. Toma tú, esquivo, yo también. Uh-huh, ya terminamos. ¡Seriously! No, mira, ahí de mi punto de vista es que sí concuerdo con Necro. O sea, sí, en teoría, pues se supone que ni Luke Cage ni Jessica Jones peleaban así a brinquitos, ¿no? Pero el detalle es que si eres un personaje como Luke Cage o Jessica Jones, no puedes pelear a brinquitos. Es lo que mucha gente sí validó. Pero dijo, eres un pinche tanque, güey. Eres un tanque. Eso es lo que les estaba pasando. O sea, que llegaba el malo, le golpeaba y prácticamente lo único que tenía que hacer Luke era levantar el brazo para que se tropezara y se partiera la madre. Y era lo que hacían. O sea, okay, también Jessica Jones lo que hacía era más que nada como agarrar cosas pesadas y te daba un putazo con ellos. Eso tiene sentido porque sí, sí veías como Daredevil y Luke Cage, que diga, y este otro, el Iron Fist, tenían que desmadrarse más pues para tumbar a un mono, mientras que los otros pues nada más daban como, sí, como dice él, como un golpecito, pero sí lo levantaban y lo mandaban al otro lado. Sí, pero como que les faltó ese como de, ah, te aviento una pinche cajota, o te aviento una piedrota, o sea, sé que las soy el mamado. Amigo, las motos son la onda para... Ajá, mí, sé que... Sí, hace, ajá, hace, eres el mamado del equipo, pues demuéstralo, entonces como que sí les... No sé si fue por falta de presupuesto. También fue porque fue en mucho ambiente cerrado. Y si notas, la mayoría de las peleas fueron o en las oficinas de Rant. Hubo como 5 peleas en ese restaurante chino. Estuvieron como 3 capítulos ahí. ¿En Defenders o en...? En Defenders. En Defenders, que de repente se van a un restaurante chino y ahí se ponen a hablar, a platicar. Los van a atacar, creo, 2 veces. Se va Jessica Jones y regresa y aún están en el restaurante. Ajá, entonces... Mira, a mí ese formato de serie gringa, la neta, me cae muy gordo. Que es esto como tipo Smallville, ¿no? Que no importa lo que esté pasando, los sets, quieres o no, están muy limitados. Entonces no te puedes, no puedes moverte mucho. Entonces, por ejemplo, a mí me choca que todo pasa en los mismos lugares. Por ejemplo, en Luke Cage, no, en Luke Cage no, en Iron Fist. Que siempre les iban a pelearse en el dojo de la morra. Sí, si no era el dojo, era la torre. Ya se metieron como 5 veces en la serie al pinche dojo. Y luego, ¿no? En Defenders también se meten al dayo. Luego, ahí también, como dices, se van a la torre del papá. Ajá. Y también un chingo de veces se meten a la puta torre. O luego en Jessica Jones, que todo pasa en la oficinita de Jessica Jones. Y me caía bien gordo, por si no soporto al personaje de Helka. Y menos a la actriz que pusieron, no sé. Me cae muy mal. Y aparte me cae gordo que llegaba y... Jessica, hay algo que hacer. Sí, bueno, me voy. ¿Viniste hasta acá para decirme que ya te vas? O sea... Es el evento dramático, amigo. No, se me hace muy tonto. Sí, le das de teléfono, ¿viste? Ah, sí le da variedad, pero se me hacía muy tonto, ¿no? Así de... Pero bueno, yo no he visto Defenders, entonces pues... No sé, pero lo que me dicen es como que tiene una línea como la de Iron Fist y la neta Iron Fist. Iron Fist sí lo que no le... Perdón, ¿no? Es que pasaron una serie de artes marciales en unas fotografías feas, feas, feas. Sí, decían que lo que necesitaban era como tener un actor chino, pero un coreógrafo. Coreógrafo chino. Ahí sí, sí. A John Woo. Pero el detalle está en que pues, necesitas un coreógrafo que sepa ponerte Kung Fu bueno si vas a hacer una serie de Kung Fu. El concepto de Iron Fist es un gringo que se va a aprender Kung Fu. Y que es súper verga. Sí, exactamente. Además. O sea, y gringos que saben Kung Fu hay un chingo, o sea, no es como que dijeras, puta, es que es súper difícil e imposible porque el Kung Fu solo es inédito de los genes asiáticos, ¿no? Pero la neta, no. Y hay un chingo de artes marcialistas que pudieron haber estado, al fin y al cabo, así como que digas, puta, qué buena, qué actúa este cabrón, pues tampoco, ¿no? Entonces podías haber agarrado cabrón que no actuaba tampoco chido, pero que mínimo peleara cabrón, ¿no? Y sería chido el desmadre. Mira, ahí aplica la de siempre, pero antes, pinche doble. Iron Fist, el personaje, usa máscara. Ajá. Se la pone, chingue su madre, metes al chino que haga las escenas de acción. Fue lo que ayudó en Daredevil. Claro, sí. En Daredevil así se hizo. Sí, exactamente. La verdad que tuvieron Cage y Jones, es que como también nunca se movían, o sea, era así como que ven y pártete la madre en mi brazo, ¿no? Te doy permiso. Pero eso, por ejemplo, eso es lo que voy, por ejemplo, tú ves a Drax, ¿no? Que es de esos otros personajes que pues no son pinches arte marcialistas que brincan y la chingada, es el típico güey mamado, está interpretado por Dave Bautista, que es un güey mamado, es un pinche luchador y se ve que su actuación es malona, pero muy divertida. Ajá. Porque pues... Le ha metido, se ve que le echa ganitas el cabrón. Exacto. Y pues el cabrón es un Drax, ¿no? Estas son sus primeras 2 películas. Ah, no lo critico, verdad, me cae muy bien. A mí también, y es divertido ver cómo de verdad estaba... muy metido en el concepto y está muy agradecido en el caso de... Claro, Marvel. Entonces es a lo que voy, entonces dices, este güey que es un pinche luchador, que no sabe artes marciales, o sea, es así, que más no toscote, ajá, le mete enjundia, le quedó divertido el personaje, y cuando está peleando sí lo hace así muy tosco, pero divertido, o sea, que se ve que el güey sí es el típico tanque. Aquí el Luke Cage y Jessica son así como muy secotes a la hora de hacer eso, como dice el Graf, metí el brazo. Puta, qué imaginación, lo alcé de la camisa y lo aventé. Güey, hiciste eso como 37 veces en un solo capítulo. Dices, qué hueva, güey, ¿por qué no hiciste otras cosas? Es un personaje que sí eres un tanque, pero sí puedes hacer cosas más, que se vean más geniales, más divertidas, más prometedoras y heroicas. Y no, o sea, eso fue medio de hueva. Pues ahí lamentablemente los escritores pues, no le pensaron, no, pero un choco con, ¿no? Ajá, y... Y sí, no lo aplicaron, ¿no? Y bueno, la neta, pues también, a mí ahorita va a sonar muy feo, pero pues, el personaje Luke Cage me hace súper inútil. Sí. En el universo, porque también si ves su serie, no arregló nada. No. Porque la pinche mafia se quedó igual. Bueno, también. Entonces dices, a ver, Luke Cage, agárrate tus huevitos y por el amor de Dios, ve a partir mal. Siempre era el nuevo que va a pasar todo. O sea, en la pinche serie de Luke Cage se demuestra que el pinche sistema no funciona. Y que los héroes valen vergas. Ajá, si no tomas la iniciativa, vales madres. Entonces dices, ¿para qué le sufres tanto, no? O sea, ninguno de los dos lados funciona, pues ya haz lo que quieras. Pues sí, total tienes poder. Exacto, ¿no? Próximamente en el Saga Podcast, el universo Marvel cinematográfico y sus paralelismos con el horror cósmico de Lovecraft. Pero, pero bueno, a nivel historia... Voy al baño. Está bien planteado eso de la mano, Esta mano... ¿Cómo se meten, ahora sí que en la sociedad y todo ese desmadre para hacer sus propios proyectos y la chingada? Ya sabes, como lo que es la mano en los cómics. Ahora sí que una organización de bajo mundo que no es que sean, no es que quieran dinero y poder, sino que tienen como fines más allá, no tan mundanos. Pero, al ser tan corta la serie, yo sentí, o no sé cómo lo haya sentido el Graf, pero yo sentí que los primeros 2-3 capítulos fueron muy lentos. Y luego todo pasó muy en chinga loca. Entonces como que no se sintió tan bien embonado. Y de pronto ya pues, la mano pasó a ser una organización. Así como que puta, qué pinche mística mágica musical cabrona. Que se mete, que está metida literalmente en toda la política. Y cosas sucias de todo el puto mundo. Y a hacer unos pandilleros. En un edificio bonito. Mira, lo que... Eran dueños de los pandilleros ninjas. El detalle aquí es que la mano... Perdón, antes de eso. Y que no sacaron sus pinches trajes típicos de la mano. Y cosa que ya habían hecho en Daredevil. Ya, perdón. Sí. Mira, para mí el detalle es que sí presentaron a la mano, como a lo mejor como deben ser. El detalle es que cuando fueron apareciendo de a poco por sí, ellos aparecen desde la primera temporada de Daredevil, ¿no? Ajá, que aparece esta china. Que aparece la china esta y que sabes que está que el Kingpin le tiene miedo porque está bajo otra agenda, ¿no? O sea, me acepta aquí o me acepta hacer estas cosas porque entre sus chambitas de las facilitas es vender drogas. Sí. Pero esta cabrona está en otro pedo, con ella no me meto. El detalle es que es como el efecto eso. O sea, que te da mucho miedo hasta que ya entiendes lo que hay detrás. ¿Qué efecto eso? ¿Ah, se escucha el trailer? Perdona. Ahí está. Va. Ya. Es que puse videos de los Defenders en lo que estamos hablando. Entonces, se estaba escuchando mucho, mucho, muy fuerte. Gracias a quien haya dicho. A ver si ya se bajó, el detalle está en que pierdes el miedo mientras más luz se ve sobre el objeto. Entonces, cuando ya vas viendo de verdad cómo va trabajando la mano y te la van mostrando desde, pues, ya... un poquito más en la temporada 2 de Daredevil, que aún hay mucho misterio ahí, que no sabes qué pedo. Pero ya en esta, pues ya te dicen hasta la nómina, ¿no? Te pasan la nómina. Esta es la nómina de la mano, ¿no? Esto gana cada miembro, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lógico que ya le vas perdiendo. A mí lo que me gusta es que sí, al final de cuentas, sí utilizaron cosas como el famoso hoyo que estaba en la segunda temporada, que nadie sabía qué chingados hacía. Claro. Y más o menos te explicaron al final. No es la explicación más chingona, porque pues... por lógica, si te dan 2 años para pensar qué había en el pinche hoyo o qué es el Black Sky. ¿Ya dijeron qué chingados son los Black Skies? El Black Sky nada más era una pendejada de la Sigourney Weaver, güey. Ya, era una idea de un guerrero que ya quería para ayudarles a recuperarlo el petróleo ese de dragón que usan para seguir vivos. O sea, el químico ese con el que reviven la mano. Según son... pues como petróleo de dragón. O sea, los dragones se mueren y se vuelven... y así en vez de petróleo corriente se hacen super petróleo que revive gente. Entonces ya se les estaba acabando y sabían que quedaba un último pozo en el fondo de Nueva York. Y es lo que cuidó el último Iron Fist, que lo bloqueó con su puño. Y lo que fue a hacer el nuevo Iron Fist fue, voy a ir hasta el hoyo a pelear con la mala y voy a usar mi puño para detenerla. Pero me voy a asegurar de no pegarle exactamente a la pared, ¿no? Güey, mejor ni vayas. O sea, lo más lógico del mundo ahí sí es, no vayas. Si no vas... 2 meses, 3 meses, se muere la mano y a la chingada. nunca van a poder pasar. Era el único que podía romper eso. Era el único que podía. La única, solo una persona en todo el pinche mundo podía abrirla. Y se le ocurrió que la mejor idea del mundo era ir hasta abajo, partirle su madre en su terreno. Pero recuerda que lo llevaron a la de abuelo. Pero también se fue, salió de su edificio. Güey, te puedes esconder donde sea. El mundo es suficientemente grande para perderte 6 meses. No, para que se muera la Sigourney Weaver. Para que se muera la otra anciana que ya estaba bastante vieja. Y que para que tus compadres maten al último pendejo que faltaba de la mano. Claro. O sea, va a hacer lo que iba a hacer este. Pero es cómics, güey. Necesitamos. Necesito. ¿Es que iba a matar a Iron Fist? Pues claro, es que. No manches, ya me dieron ganas de terminar de ver la serie. Es la mejor idea del mundo. Mato la llave y ya no hay llave. Astuto, porque sabía que estos no tenían el intelecto para hacer esa mamada. Un poquito para acá. Es que el Stick tiene una cosa que se llama sentido común. Stick sí tiene sentido común. Tiene experiencia. Amigo. Experiencia. Bueno, que de nuevo. Tiene huevitos. Sí. Tiene un palo. ¿Tiene caló? Si tuviéramos un palo. Oye, entonces Stick, que quiere decir como palo, entraría en nuestro podcast de palos famosos. Sí, a huevo, sí, porque es el palo más famoso. El Stick. Como el báculo sagrado. Sí, sí, sí. Mira, aquí podemos ponerlo así. Y así no te que me admiras como a tu pinche Dios. No, estás bien, que el Stick tenía huevitos. Bueno, próximamente, sí, el horror cósmico en el universo cinematográfico Marvel. Porque de nuevo, cualquier otro pinche personaje se lo arreglarían en 2x3, pero este güey le sufren sabroso y nadie les echa la mano. No, y aparte te digo, o sea, sí, sí fue como, no sé, yo esperaba ver esa como típica escena de las azoteas de Nueva York llenas de putos ninjas rojos. Y que dijeran, tortugas ninja, amigo. No, y que dijeran los pinches defensas así de, ay, guay, no mames, pues como en los cómics de Daredevil, ¿no? Como en los cómics de Marvel Knights. Sí. Cuando sale la mano y no, güey, pues ahora sí que. Y los ninjas, pues no hay pa' ninjas, contrátate unos vagos. También, teóricamente, como ya no les quedaba químicos, ya no estaban reviviendo tanto ninja. Pero pues tenían ninjas, ¿no? O sea, de que tenían ninjas, tenían. De que les dio huevo, sí, a traer. Sí, en Daredevil había una escuela. No, en Iron Fist había una escuela entera de ninjas. Sí, exacto. Era prácticamente un campus de Oxford o algo así de puro ninja. Sí, exacto. Eso sí que chido. Oye, güey, ¿cómo pierden tan culero? Si prácticamente. ¿Viste la escuela que tiene? Está más bonita que la escuela a la que fui yo a estudiar la universidad, sí, güey. No es por nada. Tenían un chingo de. Tenían. No la trajeron. Ajá, se parecía a la Universidad de Marte en Futurama, güey. O sea, todo bonito, edificios viejos y la chingada. Y ahí yo era para así de, güey, este es el último pozo que tiene petróleo revividor de gente. Tráete a toda la pinche manada de ninjas porque están los pinches defenders chingando la madre, ¿no? No, tráete 3 cabrones y 2 pinches vagos. 2 cartones de cerveza, güey. Y a tu primo y ya la armamos, güey. Habla de apelos y mamado, ¿no? Sí, apelos y mamado, güey. Si no es como que sean las dos personas más entrenadas en artes marciales del mundo y 2 güeyes que tienen superpoderes, ¿no? O sea, sí. Que también es sorprendente. Bueno, está bien. Sí, exacto. Mira, en general me parece buena. Es una serie de 7. Pues sí, sí. Y lo que sí me gusta es que en el final sí cierran todos los detalles. O sea, no hay cosas así como que, ay, el hoyo no te explicaron qué era. Ay, el líquido ese no te explicaron qué era. No te explicaron qué era el Black Sky. Todos esos detallitos que estuvieron desde Daredevil 2. Ajá. Como que sí lo cerraron. Lo que sí me cagó fue por, ¿cómo es? Es que también fue muy secote. La Jessica Jones, pues ya también ya ni me acordaba qué pedo con ella. Dije, no me acuerdo que. Es más, ni me acuerdo que el Derby se había retirado. Yo según él andaba en las azoteas. Acá los... Kurohige nos dice, y los Vengadores tampoco se enteraron de lo que pasó en la ciudad. Es que técnicamente, si te pones a pensarlo, fue así como que muy, muy bajita la mano. O sea, no fue algo. La pelea que tuvieron los defensores no fue así como. Lo más llamativo fue el temblor, digo, de los primeros capítulos. Entre vagos, ¿no? Casi, casi. Digo. Ajá, para el nivel. Pues, si hay muertos y eso, pues. Es como pero hubo poquitos. Como ¿no? Los 4 Fantásticos en los cómics. De amenaza multigaláctica de... para arriba. Sí, de Doom para arriba, güey. Si no, no, güey. Sí, pues dijeron, no, un temblorcito, sí, como pues, que hay ninjas. Para eso está Spider-Man y para eso están pinches vagos. Para eso están los Defenders. Eso hubiera sido. El único que sí podría entrar del universo Marvel cinematográfico era Spider-Man. Sí. Spider-Man sí tenía lugar en una pelea de esas. Sí, a huevo. Sí, pero claro, pues, pero no, ¿quién va a pagar por eso? No, pues, ya no va a pasar porque no sé si leen la noticia de que, bueno, ya ves que sacaron la serie de Inhumans y que al parecer apesta, no la he visto. Sí, pero yo no he visto apesta, los trailers. Pero es lo que por eso digo, al parecer, ¿no? Es lo que dicen las notas, ¿no? Que está de la verga. Creo que es de ABC, ¿no? O sea, no le están pasando. Es ABC. Son los mismos güeyes que hacen ellos of Shield. Sí, ajá, pero se supone que sí está dentro del universo cinematográfico Marvel. Se supone, pero el problema es que ya se les está yendo un poco de la mano y estos güeyes creo que no tienen el mismo control. No. Entonces, incluso ya hasta el Kevin, el KG, el productor del MCU, dijo, ¿saben qué? Sí va. Van a estar haciendo pendejadas. Sí va, pero también ya está diciendo, ¿pero saben qué? A nosotros nos vale madre. Entonces, Inhumans y agentes de SHIELD. Y SHIELD casi casi ya es para ellos realidad alterna a lo que pasa en MCU. Entonces dicen, pues nosotros no vamos a volver a meter a Coulson, o sea, nos vale madre, la neta. Ajá. Sí, no, entonces es lo que te digo, o sea, ellos ya dijeron que las series, que todas, porque sí dijeron, todas las series de Marvel no van a ser como una pinche mancuerna con las pinches películas. O sea, sí pasan en el mismo universo, pero nunca van a ver ni a los putos Inhumans, ni a los agentes de SHIELD, ni a los de güeyes de Netflix, en las pinches películas. Nunca vas a pasar. Nunca. Y como ya también está este desmadre que están haciendo los de Disney de crear su propio Netflix y quitar ya las series de Disney y todo lo de Disney, pues posteriormente, como en 2019, ¿no? Dijeron que sí, ya no iba a haber nada de Disney en Netflix. Que todo va a estar en la nueva plataforma. Ajá, entonces también pues eso implica que pues lo mismo, ¿no? Como en los Hombres X, como los derechos no les pertenecen, acá no es que no les pertenezcan, pero es así como de pues, como vamos a mover y vamos, ajá, vamos a hacer más desmadres. No tiene caso que estemos metiendo a los putos Defenders en Infinity War, porque pues al final de cuentas igual ya los terminamos mandando a chingada, ¿no? Exacto. Uh-huh. Yo vi el tráiler, se me hizo bien raro. Yo vi el tráiler de Inhumans en el cine. No me acuerdo qué película fui a ver y me pasaron el tráiler de ellos y de neta. Es que Inhuman hasta lo pasaron el primer capítulo en IMAX, los dos primeros, ¿no? Ajá. Como si fuera una mini película. Sí. No manches, se ve horrible. Sí, se ve la verga. Vi la película de Guardians, Lars. Yo no la vi. No te ven así de culero los efectos. Bueno, es que también va a sonar feo, pero eras los Inhumans. Pues sí, güey, los Inhumans son un equipo culero. Agarraron la peor parte del concepto más aburrido de los Inhumans, porque el concepto nuevo de los Inhumans era el concepto de ser prácticamente los nuevos mutantes con derechos del universo Marvel. El detalle está en que, como te digo, agarraron la peor parte de ese concepto, que es esa sección de la realeza de los Inhumans. Entonces, los Inhumans del universo de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. pues son gente así normal, o sea, no había como una lógica muy avanzada entre ellos, y ahora de repente hay una realeza de inhumanos. Dices, ¿qué pedo? O sea, y todos, pero es que son creaciones del gran rey Jack Kirby. Sí, son creaciones de Jack Kirby, pero siempre fueron diseñados para ser personajes de fondo. O sea, el personaje que ese día se inventó Jack Kirby, genial como es, para escribir tres números de los Cuatro Fantásticos. Era todo lo que él quería. Sí, o sea, por la primera Inhuman que sale en los cómics es Medusa, y sale como villana. Siempre fueron villanos, ajá. Ajá, y después la retoma en otro pinche momento. Y resulta que pues no era mala, sino que había lavado el cerebro a cabrón, no acordaba que era la princesa, perdón, la reina de los Inhumans, y después llegan los Inhumans como a por ella. Ya sabes, ¿no? Malentendido con los Cuatro Fantásticos, unos cuatro putazos, y ya después son amiguis. Pero pues así como la idea del momento, así como de los bellos que vienen los Cuatro Fantásticos, que ves que de una amenaza interactiva para arriba, ¿no? Y ya, o sea, no un equipo ni nada, o sea, ni cómics, eran así los pinches monos secundarios de Cuatro Fantásticos, o sea, mini historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya después les dieron más protagonismo, entre comillas. Les sacaron algunos cómics, historias, pues nunca ha pegado realmente chido. No. O sea, porque seamos sinceros, nunca han pegado chido. Y ahorita que los quisieran hacer los nuevos mutantes, siguen sin pegar chido, porque el mundo se las sigue inventando así, bueno, de presionas a nuestros mutantes, no queremos mierda, ¿no? No, es que siendo, lo han intentado. Es que siendo honestos, ahí donde está el problema, ¿no? Que nadie va a estar nunca a gusto con lo que quiere, pero hay ciertos elementos que han demostrado que son los que funcionan. Yo lo punto de vista. O sea, si es tu origen, pero tiene que ver con la adaptación, con la interpretación, y con que resuene pues, con lo que la gente quiere. O sea, vamos a ver, ¿qué te puedo decir? A mí me hace muy mal los Avengers, siempre se me dicen, sí, y a mí, no dije los Avengers son la mamada cuando se leen los pelos. Yo dije, los Avengers son la mamada cuando yo último. Porque el cómic último era bien chingón. Y no sigue la vida de repente inventan los pelos. Eso es que no te digas, oye, hay un Benito loco que dice que es el dios del trueno. Y nadie sabe si es así, ¿no? Está jugando drogas o qué. Eso fue uno de los mejores momentos de Ultimate y duró un buen rato, ¿no? Ajá, pero no sabías qué chingón sea Thor, este poder. Es que es el. Él nació de otro proyecto secreto de personado, ¿no? Sabes que es extraterrestre, no es que crees que es un dios. No sabes que es un pinche hippie que se metió algo. O sea, lo reinterpretan y funcionan. Y afortunadamente el universo cinematográfico Marvel retomó casi completamente la historia de Ultimate. O sea, está muy calcada. De ahí. ¿Qué vas a meter a los Inhumans? Bueno, pues reinterprétalos. No. Me vale verga. Es un güey whisky en la luna. De la realeza no puede decir nada. Tú por si ves la foto del casting cop y parecen playas. Sí. O sea, se ven ridículos. Y como te digo, ya para hacer fea a Celinda Swan, que realmente es una mujer bonita, que fue la que le hizo Satanás a Tarnes Marvel. Dice, güey, está bien, está bien cooler tu maquillaje y tu diseño de personaje, ¿no? Y es que también el concepto de inhumanos en Agents of S.H.I.E.L.D. creo que no pegó tanto. No, ¿sabes cuál es el problema? Mira, deja tú de que no reinterpretaran los Inhumans y a lo mejor hasta los pudieran haber hecho, ¿no? Independiente de la serie, como lo hicieron con Guardians of Galaxy. que no valían ni tres pepitas. No, y... mames, valían nada esa mierda. Ajá. No nada. Y ahorita son bastante divertidos de ver en los cómics. Hasta eso, y las películas, pues, muy bien. Se dejan ver esa mierda. Exacto, volvió a ser rentable de paz. De verdad, volvió a ser rentable. Los Ujimas no, porque tuvieron ese problema. Esa mala pinche idea que no sé que haya sido en Marvel Comics. De quererles... Nunca se hubiera agarrado un cómic. Ajá, de querer usar los mismos pinches hombres X, ¿no? Entonces así de, güey, ¿no tienes a los hombres X y los quieres hacer un poquito de lado? ¡Órale! Pero no intentes hacer que un equipo sean los nuevos hombres X. Haz que un equipo sea lo que es, ¿no? O sea, estos son los Avengers y estos son los Inhumans y estos son los hombres X. Y queremos hacer que los Inhumans y los Guardians sean un poquito más famosos. Pues órale, ¿no? Pero no los escribas como si fueran los nuevos hombres X. Porque realmente... O sea, yo sí me puse a leer algunos cómics de Inhumans por lo mismo, para ver llegar aquí a lo del cómic la semana. Y sí, es muy, muy pinche similar a Hombres X, solo que todos sus personajes están bien pinches feos, güey. O sea, el Black Bolt y la Medusa son los únicos que yo sabía. Ajá, son los atractivos. Atractivos, porque ni Cristal, no, ni el pinche güey. Ni el Granada. Ni el Hombre de las patitas de cabra, que no, ¿cómo se llama? Vulcan. No, se llama otra forma. Pero bueno. Tú vete más. Ajá, y los nuevos Inhumans que sacaban, porque ya como Hombres X, que sacaban cada vez nuevos mutantes, ¿no? Y ya sacaban sus nuevos Inhumans y estaban bien pinches X, bien pinches. Estaban bien X-Men. Estaban... Si hubiera estado X-Men hubieran estado chidos. La interpretación de los hombres X. Sí, a huevo, sí, están bien. Su diseño bien horrible, sus poderes bien simplones. Y dices, pues también, ¿no? Y de seguro tienen ese pleito de la diferencia, ¿no? Entre los Inhumans de la realeza con los nuevos que son así del estilo gringo, ¿no? Bueno, no sé. No, ahí sí era como que la Medusa era de todos somos Inhumans y todos somos hermanos y la chingada. Muy al estilo Cyclops, todos somos mutantes. Entonces lo mismo, ¿no? Y decía, y tenemos que ir a salvar a los Inhumans porque la gente que queda atrapada en la neblina y se queda en capullo está siendo odiada por las demás personas. Ah, no, hombre, güey. Ya tenemos que proteger a los nuestros, pero aún así salvar el mundo que nos odia. Teme. Ajá. Entonces... Y somos hijos del ato. Y así como Cíclope. Muy bien, cabrona. El siguiente evento, Inhumanos con Tomes X. Sí, ya lo sé. Estoy diciendo burlón, güey. Sí pasó. Que fue lo peor. Entonces, pues no, güey. O sea, realmente es el padre de los Inhumans. La serie está culera. Y por eso mismo... Es una mala copia. Es un mal rip-off. Mal bootleg. Pues, amigo, pues, para que dejen de hacerse chaquetas mentales, jamás en la vida van a ver a Daredevil en las pinches películas de Marvel. Hay que admitir, lo que ha pasado es que sí, la diferencia así de nivel calidad entre las producciones, sobre todo las de ABC, se nota que el mayor problema que tiene para poder que puedas decir qué bonito es el universo Marvel cinematográfico en general, son las producciones de ABC. Son las únicas que están tan mal, estoy usando comillas también, como para crear a sacar de ese canon. O sea, porque hasta ahorita todo iba bien en ese canon. La primera vez que alguien estuvo fregando porque no gustaba ese concepto fue cuando llegó Agents of S.H.I.E.L.D. Y eso, o sea, que fue esperada con muchas ganas. Fue esperada con muchas ganas. Feo, wey. No le metía nada de fuerza ni nada chingón a esa mierda, la verdad. Sí, yo vi 3-4 capítulos. Ajá, no. No le metían poderes, exacto. No se veía nada interesante. Ah, no mames, soy super chingón. ¿Qué poder tienes? Ah, sí, puedo, no sé. Ya. Yo supongo que también ahí es donde hay otro problema, ¿no? Porque yo soy trata sobre agentes de S.H.I.E.L.D. Pero si, estás, va a tener si, ver... si estás en un universo metahumano o mutante o con poder, no, yo no lo niego. O sea, eso es a lo que voy. O sea, sí tienes, vas a tener que tratarte con ese tipo de cosas. Claro. Pero ya también quieres meter, por ejemplo, que hasta los pinches personajes tengan poderes a huevo porque estás en un universo de superhéroes. Claro. Creo que es donde está el pedo, ¿no? O sea, si yo me imagino algo como Agents of S.H.I.E.L.D., quizá yo pensé más con Experiencia X, ¿no? Ajá. Pues que es un pinche universo donde pasan cosas raras. Y bueno, ya supe mucho de ciencia ficción. ¿Cómo esta pequeña subsección del gobierno reacciona ante eso? Pero es que ahí tendrías que estar manejando algo como, no sé, la caricatura de Men in Black. Por ejemplo, son unos güeyes que van y suceden cosas raras y tienes que ir a verlo, pero pues, los pinches mutantes o inhumanos se encontraban. No era ni llamativo ni tantito, o sea. Es que también que eso no le han puesto. Bueno, tampoco. No es una serie como que el autor ni con hecha con cariño. Finalmente, sabemos que está hecha para explotar un concepto. Sí. Quiere explotar el universo Marvel. Entonces, de nuevo, en vez de hacer historias interesantes en las que entren los personajes, pues lo único que se les ocurrió fue hacer otra telenovela. Porque de nuevo la bronca es que en realidad yo era el humano, es que en realidad yo era el espía, es que en realidad no se salen de su mundito. Ajá, yo el espía que soy medio chingón, que tú de la verga, te odio a ti, nueva integrante de S.H.I.E.L.D., que estás buenona y que según eres super hacker, pero no te creo que en la vida real puedas prender ni tu teléfono. Y al final sí nos queremos. Güey, no mames, dices, no, wey, quiero ver eso. Yo no quiero ver el drama, exacto. Yo quiero ver a un grupo de agentes especiales viendo cómo reaccionan ante un mundo que está reaccionando a superhéroes y amenazas extraterrestres. Y te están poniendo de no, va a ser el dramón de este equipo especial. Pues chinga tu madre, yo no quiero eso. Había formas de manejar mejor, todos lo sabemos. O sea, el detalle es que tienes en tele tienes a lo mejor el mismo presupuesto de una película, pero tienes que manejarlo para que te dure 26 capítulos de 40 minutos, porque si es ABC, tiene que durarte toda la temporada grande. Entonces, no hay de otra. El detalle está en cómo le haces. O sea, sí, o sea, se mamaron con esa historia de vamos a hacer ese sub-equipo para no mostrarte a S.H.I.E.L.D. como tal. Yo, pues no mames, güey, mejor me hubieras hecho una serie a lo mejor de antología como, ¿qué es esta? Black Mirror. Ándale. O sea, poner siempre agentes con su uniforme. No, agentes con su uniforme de S.H.I.E.L.D. Sí. Que puedas hacer 7 tallas y que varios actores tengan que compartir. ¿Sabes qué? Sale un Nick Fury hasta en CGI medio chafa. Pero ahí sale. La misión de ustedes es ir a tal país. Y resulta que ahí quedó un último pieza de un artefacto asgardiano. Ándale. O ¿sabes qué? En New York la gente formó una banda, casi lo del buitre, güey. Ajá. La trama del buitre, ándale, entraría perfecto. Así, ¿sabes qué? Este fulano empezó a hacer armas con piezas, ¿no? Y se fundó esta nueva alianza y vayan a detenerles, de eso se va a tratar esta temporada. ¿Qué puedes aventar guiño guiño? No mandas unos a Latveria, güey. O sea, empiezas a meter mini tramas vistas desde otro punto de vista de sagas importantes de la misma Marvel. No, que esa trama de vamos a armar un equipo, pero todos los del equipo en realidad ninguno tiene nivel de agente. ¿Qué mamada es esa? No, o sea, los dos científicos que según fueron agencia de S.H.I.E.L.D. y entrenaron, pero son un par de lerdones. Y aparte se ven bien pinches chavitos, ¿no? Que dices, güey, aquí hasta ya después de estudiar y la gente de S.H.I.E.L.D. Que la metieron a S.H.I.E.L.D. De usar pañales, sí, sí. No, la tipa que entró a S.H.I.E.L.D. nada más por los huevos de Coulson. Dices, güey, o sea, te la creo a lo mejor después de la película del Capitán América, que dices, bueno, ya S.H.I.E.L.D. está muy amolada. Pero ella entró cuando S.H.I.E.L.D. estaba en apogeo. Y ahorita me estoy dando cuenta que en la tercera temporada están metiendo una S.H.I.E.L.D. que ya se está rearmando otra vez. Y a lo mejor te explican. Y cada rato están hablando de los acuerdos de Sokovia. Y así como que... Tiene sentido, pero deberías hacerlo. Si lo vas a estar haciendo en el fondo, pues hazlo más al fondo. E intenta hacer algo mejor planeado. Administra bien tu presupuesto. Pero Agents of S.H.I.E.L.D. fue la primera cosa fea que vimos del MCU. O sea, claro, y pudiste haber sacado, como dice el Dr. Hill, algunos guiños. Como en este capítulo sale el Donald Dogan, ¿no? Y dices, ¡ah, no mames, güey! Donald Dogan, ese güey está chingón, porque pues es un personaje clásico de S.H.I.E.L.D., ¿no? Y a lo mejor ya no sale en otros capítulos, pero vuelve a salir en esta temporada, en este capítulo, vuelve a regresar el Donald Dogan con otra misión, ¿no? Y a lo mejor ya tienes un grupito de actores que no los vas a estar pagando por hacer este... Mira, en su defensa sí lo hicieron con Lady Sif, ¿eh? Lady Sif sí la pusieron 2 veces en la serie. Uh-huh. Pero no valió la pena. No, entonces sí, Agentes de S.H.I.E.L.D. está muy, muy pinche mal. Y Inhumans, al parecer, está súper de la verga. No mames, ¿de qué chingados estamos hablando? Y yo quiero... Juego Navarro nos dice, Necro, mándame un saludo. Feliz cumpleaños, güey. ¡A huevo! Saludo al pinche Juego Navarro, sí, y a su perra. ¿El Necro? No, su perra Husky. Ah, ok. Es una roja, sí, está bien chingosa. Una superita. Luna, así. ¿Cómo se llama? Luna, sí, se llama Luna. Luna Bella, amigo. Perdón, Luna es que estoy viendo sus vlogs de cocina y de receta de hamburguesas. ¿Sí sale la perra? Sí. De hecho, solo lo vemos por la perra. Sí, la perra es bien divertida. El ego sí. Es así. Aquí. El ego, pues ese güey que. Nos vale verga. Está feo el güey. Pero gracias por los saludos, güey. Lego, no hablas de su casa. Ya, ya. El de su casa. ¿Y ahora hace de cocina? Pues entre videojuegos, cocina, su vida diaria, pues está intentando sacar ahí varios videos. Ahí está el éxito, vamos a volvernos un blog de la vida diaria, de diario. Unos godines, nerdos. Pensé que ibas a decir unos gordos. También. Funciona. Ya no somos godines, somos gordines. Gordines. Qué mal pedo. Yo no soy ninguno. Amigo gordines. Yo no sé por qué no tengo trabajo. Gordines, esa serie no sucede en el universo de la vida de los sagas porque está muy feo. Es un universo alterno. Donde les va menos pinche. O nos va peor para que nos sintamos mejor con nuestra. Sí. Metamos dramones, ¿no? Dramón humano. Bueno, Dramón. Bueno, ya tengo que estar en. Pero estamos. ¿Qué? A ver, yo les quiero hacer una reseña. Si ya acabaron con el MCU y que no les gusta y que sí, que pues no. Entonces, nada más quieren cerrar rápido la calificación de Defenders. Sí, a huevo. No mames, estábamos hablando de Defenders. Estamos hablando de Defenders. Bueno, Defenders, 6.5. 7. Va. No, yo no la he visto. Yo tampoco. Lo poco que viste, maldad. Vi 2 capítulos y no se me hizo así tan cabrón. Entonces, los que yo vi les doy 7. Pudo ser mucho pero mejor, pero no está tan amolada, ¿eh? O sea, sí, tenés su chance. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. P Pero hablando de Netflix, desgraciados, desde y duró un chinguero. Tú dale. No sé qué están diciendo. Pues desde hace 3 meses y cacho empezó la tan aclamada tercera temporada de Twin Peaks. Ajá. Esta serie de televisión que fue un hit en Estados Unidos en los años 90, particularmente de 90 al 91. Es que no le estás dando cuenta. Creada además por el cineasta super famoso David Lynch, todo lo que ya saben, la Isla Head y Inland Empire. Peliculitas ahí de arte, pero es como muy querido el señor, ¿no? Uh-huh. Dirigió Duna, hizo unos comerciales de PlayStation 2 hace un año. Y bueno, pues se había quedado en cliffhanger la serie y supuestamente iba a continuar 25 años después. Y pues dicho y hecho, continuó 25 años después. La serie es original de Showcase, que es esta otra cadena estadounidense, pero que también mete mucho contenido, particularmente para cuando se ven fuera de Estados Unidos. Ajá. Por ejemplo, está Penny Dreadful, que por cierto también acaba de ver la tercera temporada de Penny Dreadful. Es de Showcase, pero aquí, por ejemplo, en México, pues se ve a través de Netflix. Está en exclusiva en Netflix, ¿no? Y ahorita, Twin Peaks, la tercera temporada, pues dijeron, ¿saben qué vamos a hacer? Cada semana, después del estreno en Estados Unidos, la vamos a ir subiendo aquí. Entonces, afortunadamente, me pude ir chutando capítulo tras capítulo de Netflix, de Twin Peaks, desde mayo hasta apenas ahorita, la primera semana de septiembre, que acabó. Fueron 18 capítulos. Está más de media hora, de una hora. Vale. Está un poco larga la serie, la verdad. Está toda pinche surrealista, pues es básicamente, les digo, como el antecedente de X-Files, ¿no? Entonces también es así de un pueblito en el que pasan cosas surrealistas. Uh-huh. Pero pues es como todavía más artístico, soy locochón, ¿no? Entonces de pronto está así de, ¿qué demonios estoy viendo, no? Pero hasta eso tienen un encanto y todos los capítulos me entretuvieron y me los cheté todos, ¿no? Y pues hace 2 semanitas que ya se acabó este pinche desmadre. E hijos de la chingada, se pone bien bueno al final, pero se queda de nuevo en un mega cliffhanger. No. Que dices, no mames, me esperé 25 años para que me dieran... Ah, o sea, después de 25 años no salía nada. Ajá, o sea, se acabó... La serie se salió de 1990 a 1991. Uh-huh. Y luego sacaron una peliculita en el 92 que cierra supuestamente la serie. Y aparece una morra y le dice a la gente especial, que es como el prota, ¿no? El Dale Cooper, le dice, nos vemos en 25 años. Y ahorita sacaron la serie que pasa 25 años después, ¿no? Y dices, pues le van a dar el closure, ¿no? Van a decir qué pasó porque se quedaron un chingo de cosas, ¿no? Afortunadamente todo lo que habían propuesto sí se cerró. Está chido. Pero inmediatamente después te abren de nuevo un chingo de preguntas. Y dices, hijos de su puta madre, ¿no? Espero que... No hay que esperar otros 25 años. Aunque también, en honor a la verdad, pues el David Lynch no hace historias como que muy concretas y convencionales. Uh-huh. Entonces, aunque mañana me digan, ¿sabes qué? Mañana salen los siguientes 18 capítulos de Twin Peaks. Lo más seguro es que tampoco van a tener solución. Okay. Pero de nuevo, si les gusta esta onda del misterio, un poquito del cine negro, es como neo-noir. Tiene ahí unos efectos como locochones. Pues la verdad, vale la pena sentarte un ratito a divertirte. Entonces la verdad a mí sí me gustó un chingo de capítulos que me encantaron porque están todos pachecos y surrealistas. Entonces, pues si les gustan esas ondas ahí medio raras, pues chequenlo, ¿no? Ahorita en Netflix está toda la temporada, 18 capítulos de Twin Peaks, El Regreso. Y ahorita estaba viendo que además David Lynch puso en su Twitter que el próximo 5 de diciembre va a salir el box set con toda la serie. Así que si querías, ¿no? Ajá, de la third season, la tercera temporada completa, sale el 5 de diciembre. Y lo bueno es que ahí tengo el Entire Mystery, que me regaló el Rafa hace como año y medio, que ya trae toda la serie y la película en Blu-ray. Entonces, con eso, de nuevo completaría Twin Peaks. Wow. Twin Peaks. Ah, bueno. Pues vean, Twin Peaks, bien chingona. Va. Bueno, Kike Dittich nos dice, bueno, Saga, nos vemos en el podcast. Pues aquí estamos. Yo creo que ya se va. ¿Cuánto tiempo queda de este podcast? Como media hora. Ah, bueno, pues. ¿Algo más? ¿Alguien ve algo más o me avienta algo? Dale, Nicolás. A ver qué te sale de tu corazón. Yo también vi algo, pero me puedo esperar. Yo sí, es del culo, pero ya sabemos. Pues caca, güey. Pues bueno. No mames, ¿qué más va a salir, güey? Bueno, a ver, ¿qué? En variadas formas. A huevo. Pues igual, durante mi pinche, mi super verano. Amor de verano. No, me voy a ¿no? Puta, no me sigan la... Sí, yo estoy escuchando. Sí, que tu amor de verano... Es que quería que el pinche... Quería que el pinche maldad cantara, pero ya no es cool como antes, la maldad. No, es que me vi una foto a mí y dije, Dios mío, me veo horrible. Pero pues sí, siempre, espejo, güey, no es una foto. Güey, no mames. ¿La maldad estás viendo tú el video? No. Ah, porque dije, no mames, si nada más somos tres los que estamos viendo, nada más somos nosotros. De hecho, así es, güey, déjame te cuento, que ya se fue todo el mundo. ¿Ah, sí? Pues ya vamos a cerrar. Pues ya aburrimos, güey. Sí, güey, adiós. Ya perdimos eso, perdimos el mojo, güey. El mojo verso, güey. O tal vez debimos haber avisado antes que íbamos a grabar el... Ah, tú pendejo, sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, me puse a leer un manga que se llama Black Clover. Ajá. Y pues es un manga de la Shonen Jump. Que trata de un mundo donde toda la gente pues tiene poderes mágicos. Y pero pues unos más que otros, ¿no? Entonces lo mismo es como lo toman muy al estilo de clasista el desmadre. Entonces las familias reales tienen más poderes mágicos que que los pinches plebeyos, ¿no? Y de vez en cuando pues hay un plebeyo que tiene buen nivel de, pues aquí no usan ki ni chatora, sino lo que usan es maná, ¿no? Tiene buen nivel de maná. Y pues sobresale, ¿no? Pero en general, pues, se trata de eso. O sea, son güeyes que tienen poderes mágicos. Y dentro de ello están como esta sección de caballeros mágicos que están a servicio del rey en cada uno de los países, ¿no? Entonces son, pues, básicamente la milicia. Y pues se trata de hacer misiones y la chingada es como una especie de entre... Pues como Naruto, güey, pero con mágico. Magos. Ajá, son Narutos mágicos. Pero con más groserías. Son Narutos mágicos y está el pinche protagonista que se llama Narustos. Naruto. Ay, se me olvidó cómo se llama el pinche protagonista. Bueno, ahorita les digo. Naruto, güey. Sí, ¿verdad? Bueno, está el pinche protagonista y el protagonista no tiene... poderes mágicos, no tiene magia, no tiene maná en su cuerpo. No, nada. Pero aún así es capaz de hacer hechizos y va a sobresalir y la chingada. No. Lo matan en el primer. El güey no tiene poderes mágicos, literal, no puede hacer magia. Y entonces el sueño del cabrón es volverse el rey pirata. No, perdón, Hokage. No, perdón. El guerrero Saiyajin más fuerte. El elegido. Ajá, no. El mago más vergas. El mío. El Voldemort. Su pinche sueño es volverse el rey mago. Y si no tiene magia, ¿cómo le va a hacer? Baltasar, Melchor o Gaspar, ¿cuál de todos? El rey mago se supone que es como el mago más cabrón. Es el Hokage, ¿no? Sí, es lo mismo. O Raikage, pero... o Kasekage, lo que sea. O la cague. Sí. La cague. Entonces el mago más vergón del país, ¿no? Entonces él y su amigo, que sí tiene un chingo de maná. Pues su objetivo es volverse pues el mago más cabrón, el que aquí le llaman el rey mago. Sí, así como tan cagado como suena, ¿no? Entonces al principio pues hacen, cuando llegan a una determinada edad, las personas tienen un pinche como ritual de que les dan un glimorio, que es un libro. Es un libro en blanco, mágico, y se van escribiendo hechizos conforme ese güey va subiendo de experiencia, ¿no? Así que van aprendiendo sus nuevos jutsus mágicos. Ajá. Mayutsus. Ajá, entonces a su amigo le dan un... Ah, bueno, es que te cuenta como una especie de biblioteca gigante. Y el glimorio te escoge a ti. Uh-huh. Así como... las varitas de Saúco. Exacto, ándale. Ajá. Entonces ya sale el pinche glimorio, se lo da volando y llega ahí junto a ti. Entonces a su amigo le dan un glimorio súper grueso. Sí, mamalón. Mamalón, y que tiene un trébol en la portada. Un trébol negro. No. Un trébol. Dos tréboles negros. Un trébol normal de cuatro hojas. Verde. Y que literalmente. Que es el símbolo del primer rey mago que existió. De Melchor. De Gaspar. De Baltasar. No, es que van así, Melchor, Gaspar, fue de Melchor, porque entonces, es el primero. ¿Es el rey mago? No, o sea, es así como de, ah, güey, no mames, el único otro cabrón que ha tenido un libro con cuatro hojas, con un trébol de cuatro hojas. El rey mago. Pues ha sido ese güey, que es como un pinche héroe de guerra, ¿no? De hace un chingo, que fue el que detuvo a un demonio y la chingada, ¿no? Y dices, ah, ok. Y pues a este güey, pues no le llega ningún glimorio, ¿no? Simplemente, pues nada, X. O sea, pues el güey no tiene poderes mágicos, pues ¿qué glimorio vas a tener? Es un, ¿cómo se llaman en Harry Potter? Es un squid. Ajá, entonces lo que hace el güey, pues... Es un squeak. Es un squeak. Las personas que nacen de padres magos que no tienen magia. Pues cuando un muggle nace de magos es un squeak. Ajá, se llama Asta, el pinche personaje principal. Asta, y Asta. Ya está hasta la madre que le hagan bromas con su nombre. Y el güey ya agarra y dice, pues bueno, pues ni pedo, ¿no? A ver si el siguiente año me toca Grimoire y voy a seguir entrenando. Y el güey, pues... Como nunca ha tenido poderes mágicos, pues lo que hace es entrenar su cuerpo, ¿no? O sea, pues, lagartijas y abdominales y bla, bla, bla, ¿no? Y entonces el güey es mamadón. Uh-huh. Y pues hay, ya sabes, ¿no? Típico de que sale el pinche como villanito pitero del primer capítulo. A huevo. Que quiere como desmadrar a su amigo porque, pues no mames, como que ese güey, siendo pinche plebeyo culero, tiene un Grimoire chingón y yo que soy de la realeza, pues no. Y lo captura haciendo una trampa y va el Asta a intentarlo salvar. Lo avienta contra una pinche torre con una pared medio culera. Se desmadra la pared y adentro hay una pinche... un pinche cuarto, pues, abandonado, por así decirlo. Uh-huh. Y de ahí sale, pues, un Grimoire todo desmadrado. ¡A huevo! Ajá, y ya, y de ese Grimoire desmadrado, pues, lo que puede hacer es invocar una espada. Ok. Y esa espada es una espada antimagia. Ah, ok. Ajá, entonces el güey es este... ¿Y el Grimoire tiene un trébol negro en la portada? Y el Grimoire tiene un trébol negro en huevo. La portada. Sí, no pues sí. ¡No mames, güey! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde salió esa pendejada de... Y entonces es un trébol... Ajá, entonces... Sí. Ajá, y el trébol negro tiene 5 hojas. Ah. Entonces se supone que las 3 hojas del trébol son sabiduría, fuerza, decisión y acción, o yo qué sé. Fuerza, decisión y acción, a huevo. Ajá. Y el cuarto, la cuarta hoja significa que algo así como... Interés. No, significa como suerte o algo así. Es todo y... el trébol, ¿no? Ajá, o sea, es así como de bueno, las tres puntos chingones más la suerte, como para ser el mago chingón. Pero el cuarto significa perdón, el quinto ya significa oscuridad. O demonio, ¿no? Entonces como dices, ay, no mames, qué pedo, ¿no? Es el güey de ser un pendejo sin magia, ahora tiene una espada antimagia y aparte es la oscuridad. Ajá, y el güey pues agarra putazos con todos, literal, con su pinche espada antimagia, le lanzan magia y el güey pues con la pinche espada... Le vale verga, ¿no? Y de eso trata, es un... se van a hacer su examen para entrar a lo que serían... Antimagia. Ajá, a lo que serían las diferentes facciones del ejército... ¿Las casas de Hogwarts? Por así decirlo, haz de cuenta, es un ejército y el ejército tiene diferentes facciones, ¿no? Que todos, que son dirigidas por un mago chingón, cada uno, y son partes del ejército, ¿no? Entonces ya está la parte del ejército que son los super chingones, que son los, Golden Dawn, y está la típica facción del ejército que es así como los culeros, ¿no? Que son los Black Bolts. Bulls. De toros. Toros, yo creí que Bolts como el personaje. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? El personaje, que su amigo que sí tiene mucha magia, se lo llevan los, Golden Dawn. Y este güey queda en los Black Bulls, ¿no? Que son una bola de perdedores, pero como ya llegó hasta y es así súper buen pedo y nunca se rinde y la chingada, pues todos se motivan y también no se rinden. Porque... se vuelven bien vergas porque entonces, no se vuelven bien vergas. Excepto el capitán. El capitán sí es súper mega vergas. Es así súper chingón el capitán, solo pues es un huevón, ¿no? O un valemadrista, más bien, más que bueno era un valemadrista. Ajá. Uh-huh. Y ya, ¿no? Pues eso se trata de las pinches aventuras de cómo van haciendo misiones y la chingada. Se van encontrando él y su amigo en otras, en diferentes momentos. Pero pues el personaje principal es ese güey. El Asta. Después consigue otra espada que sale de su libro. La espada, el libro le va dando ítems. Ajá, exactamente. Que también, que también ya después te van medio contando que la espada tiene algo que ver con todavía no te dicen bien, pero pues medio se supone que tiene que ver con ese pinche primer demonio que destruyó el primer rey mago, ¿no? Entonces es como de, ah, güey, y el único que puede tocar esas espadas, pues eres tú, güey, porque tú no tienes magia, o sea, no tienes mana que te absorba. Cualquier otro cabrón que agarra la espada, pues se debilita, ¿no? Pero este güey, como no tiene ni madre. Como no tiene ni madre, el, por ser el más perdedor, es el más chingo. Ajá, y, como, no y como está mamado el güey, pues no se puede levantar la espada. ¿Y como él en el mundo que tampoco tengan magia? No. Hasta o sea, él es un pobre, es el único... Es el único bastardo que no tiene magia en el mundo, o sea, a lo mejor existen güeyes con poquita magia y güeyes con un chinguero de magia. Me suena a Boku no Hero, donde el perdedor no tiene poderes y es el más chingón porque no tuvo poderes y pudo heredar los... Y al fin y al cabo, pues son shonen, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues de eso trata, está... ¿Es simplón, anime o manga? Es manga. Y ya va a salir el anime en octubre. Es lo que iba a decir, probablemente va a haber anime porque suena... Ajá, sale en octubre el anime. ¿Está simplón? Sí, es un shonen, sí. ¿Está bueno el dibujo? Sí. ¿A qué se parece más? Como entre en Fairy Tail, más o menos. Ah, es así como ese pedo. Ajá. Fairy Tail ya era de magos, sí, ¿no? Pero Fairy Tail no es de la Shonen Jump. Ya. Ajá. No esperen así como la gran mamada de historia ni super chingona. Pero si son fan de las series shonen de putazos, pues es una serie muy divertida. No mames, en México es como que está en el ADN, güey. Las series de putazos son así. Cada mexicano tiene una serie de putazos japonesa que es su favorita. Es raro que aquí en México nos gusten tanto las series de putazos, pero también seamos un país tan homófobo, ¿no? ¿Cómo homófobo? Ay, no mames. ¿Qué pasó? No mames, ¿qué pinche es para...? Fue demasiado fino el pinche chiste. Sí, fue... No, te pasaste. Entonces, pues pinche homo. Yo como sí soy fan de las series así de shonen, pues te podría decir, ah, bueno, no sé, si yo le pongo a One Piece un 10, obviamente. Ah, esto pues le pongo un pinche 7, güey, o sea, no es la gran mamada. Pero es una serie de 3. Pero está pinche divertida, o sea, está divertida. No creo que llegue a ser así como la puta serie super chingona. No va a ser el próximo Akira. No va a ser ni el próximo Naruto, ni el próximo Bleach, ni el próximo Bleach no es la gran mierda. Quién sabe, igual le dan el giro y se pone no, cabrón. Bleach no es la gran mierda, pero de que tuvo un chingo de fama en su momento, la tuvo. Chinguero. Tuvo, pero yo siento que ya no está así como entre las tops, no. Porque ya si consideras aparte ya Saint Seiya y las verdaderas grandes, pues sí, ya se queda atrás. Yo sí podría decir que Naruto sí entró junto a One Piece como que ya en las tops. Sí, llegó un pinche nivel, cabrón. Sí. Que ahorita, por cierto, pues viene el live action de Bleach. Ah, sí salió. Yo creí que no había salido o que ya había salido. Todavía no sale, pero sí va a salir un live action de Bleach. Hablando de... Y va a salir la serie nueva de Saint Seiya, según de Netflix. Ah, sí. Bueno, hablando de eso, digo... ¿Alguien vio Death Note? Ah, no. ¿Película? Yo sí. Yo te iba a decir que si ibas a comentar algo de Boruto. No. Si quieren, ahorita hablo rápido de Boruto. ¡Boruto! ¡Boruto como Naruto! ¿No viste la peli de Death Note gringa? No, güey. Yo sí. No. No. Yo sí me... Yo sí la vi y sí me gustó. Ahorita nada más, si quieren, nada más hablo tanto de Boruto. Hablen eso. ¡Boruto! ¡Por refresco! ¿Alguien quiere refresco? ¡Boruto! Yo también tengo refresco. Yo lo que estaba esperando era que en estos días como que me dio un ánimo de nuevo por ver cosas de Naruto. O sea, siempre me ha gustado la serie de Naruto en general. Siempre ha sido como que mi top de las de pelea que he visto en toda mi vida. Como que sí es la que más me ha gustado. Entonces decidí empezar a usar Crunchyroll para ver algún anime y dije, quiero ver Boruto, quiero ver qué pedo con esa. Ya he visto la película de Boruto, la de Boruto Naruto The Movie, se llama. Y van por otro ámbito, porque esta película va por una historia totalmente distinta, en la que Boruto pues, hace un trampa en su examen Chunin. Entonces la historia de la película ya está en el examen Chunin, cuando la historia del anime de Boruto está... ya ven que Naruto pues, tuvo que estudiar en la escuela de ninjas, sí. Y su historia empieza justo el día que termina su último día de escuela, ¿no? Sí, sí. Pues la de Boruto entra un poquito más atrás. Ah, sí, desde que entra a la escuela. Casi desde que entra a la escuela. Entonces, ¿para hacer un genin? Para empezar a intentar ser un genin. Entonces ahorita no han llegado al punto de ser genins. Pero pues, las historias han estado... Yo las he sentido al nivel de relleno de Naruto. Okay. No mal relleno. Suena mal, ¿eh? La que más sí, me gustó ahorita fue la última... Porque la primera historia era de alguien que estaba absorbiendo chakra y como que Boruto tenía el poder de ver eso. Pero como esa historia nada más duró para eso, no fue una historia de 200 capítulos, pues ya esa habilidad de Boruto se perdió, o sea, ya no sirvió para nada. La segunda historia estuvo más interesante, que está la hija de... Boruto. De Sasuke y Sakura, que se llama Sarada, y que entra en un desmadre de que pues su padre siempre anda en investigación para la aldea de la hoja, porque está buscando a las entidades como las que contra la que pelearon al final de la última serie. Entonces ella técnicamente nunca ha visto a su papá, y entre otras cosas descubre una foto donde está Sasuke con el equipo Águila, o que su equipo que trae a la Karin y a esos cabrones. Y ella tiene el problema de que ella usa lentes, entonces llega, ve a Karin en la foto y dice, güey, esa de seguro entonces es mi mamá. O sea, porque su mamá como que nunca le advierte mucho así exactamente cómo es la relación de ella con Sasuke. Entonces ella empieza a creer que ella nunca se casó con Sasuke. Y que ella es una hija adoptada que nada más le dejó cuidar. Que hasta cierto punto dices, a nivel de cómo es Sasuke, pues capaz que sí pasaba. Pero a mí tengo que admitir, a mí sí me dolía que... No es que Sakura sea mi personaje favorito. Me cae bien y todo lo que quieras. Sé que no es perfecta. Pero sentí que habían insultado mucho al personaje en ese momento. O sea, porque hubo un momento en el que el otro ayudante, ex compañero de Sasuke, pues le muestra un le hace una segunda prueba de ADN y descubre que Karin sí es su mamá, ¿no? Pero ya en el capítulo final de esa pequeña saga, pues sí usa tanto el Sharingan como la fuerza de Sakura para defender a su mamá. Entonces dices, no, güey, ya, sí es su mamá. Entonces, hasta cierto punto, lo divertido es ver las combinaciones que sí hubo entre personajes para que nacieran los nuevos niños. Ajá, sí, sí, lo sí, eso lo leí en manga. No lo he visto en anime, lo leí en manga. Uh-huh. Y es lo único que he visto de Naruto. De Boruto. Y el pleito aquí es que Boruto como que... La diferencia que tiene con Naruto es que él tiene un odio hacia la figura del Hokage. Ajá. O sea, a diferencia de Naruto que... Que lo admiraba. No lo admiraba exactamente, pero que su deseo era ser Hokage. Él lo último que quiere... es al Hokage. ¿Por qué? Porque el Hokage, la figura de Hokage, le quitó a su papá. Sí. Que tiene este perfil de... Para que lo vean, Naruto entra en ese perfil de papá tipo Harry Potter, que es tan importante por ser el héroe del mundito en el que están, que pues no tiene tiempo de hacer nada, ¿no? O sea, sí, que va a la fiesta del cumpleaños de la hermana de Boruto, pero lleva un clon de sombra. Y se dan cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque no tiene tiempo de nada. Entonces, la que le toma más aprecio es Sarada. Ajá. Que ella es la que decide que ella quiere ser Hokage. Ajá. Y entonces entran ahorita en el pleito de que hay mucha gente que sí está muy inspirada por Naruto, pero en el caso específico de Boruto, de Boruto, ¿no? Él tiene un odio hacia la... Ajá. Porque sí, se nota que sí le tiene cariño según, a Naruto. Según pero... lo que he escuchado es que... Y digo, tú ya has visto un poco más y igual me desmientes o me dices que sí. Es que se hizo este como intercambio de hijos, por así decirlo, ¿no? Porque ahora Sarada es precisamente la que quiere ser Hokage y se siente admirada por ello. Y como que le está haciendo más caso Naruto a Sarada. O como que medio se ve que en un futuro como que va a decir... Ah, este, a Sarada la va a entrenar Naruto y a Boruto lo va a entrenar Sasuke. No exactamente, ¿no? Porque... Okay. Pero sí se ve en la historia como que Sarada le está tomando más cariño. O sea, y que muchos personajes le tienen mucho cariño a Naruto, pero es Boruto el que sí lo odia, ¿no? Mm-hmm. Entonces hay buenos momentos, te digo, no está sorprendente la historia aún. Pero entre la música, el estilo y el, no sé, el como que saber lo que va a pasar después de tu pinche historia super mamona de que prácticamente peleaste contra los dioses del ninjutsu. Mm-hmm. Pues, ¿qué puede pasar después de eso, no? O sea, ¿qué hay? Y si te dicen, hay un pleito en el que tienen los Kages, tienen una reunión. Dice, güey, es que se está debilitando el nivel de los ninjas. Dice, los ninjas de ahorita están bien pinches debiluchos. ¿Por qué? Porque llevamos 15 años de paz. Uh-huh. O sea, antes éramos cabrones porque nos estamos partiendo la madre entre nosotros. Y ahorita que somos amiguitos... Sí. Ahorita si no eres cabrón... antes si no eras cabrón no sobrevivías. Ahora no hay pedo, güey. Todos somos friendly. Estos chavos pues están debiluchos. Y sí llega otro que sí les dice, güey, cada generación siempre dice que sus hijos son debiluchos. Digo, y es razón, o sea, es lógico. Hasta nosotros, de seguro nuestros padres en sus días dijeron, esta nueva generación está culera y nosotros ahorita criticamos a los millennials. Pero algo van a tener los millennials que van a tener que mantener la siguiente generación, bien o mal. Pero dije, está interesante. O sea, la verdad, pues denle un chance a Boruto, lleva apenas 20 capítulos, creo. 23, algo así. Ajá. Y la verdad, la última historia, la de Sarada, sí me entretuvo mucho. O sea, sí me dio mucho. Porque también está la hija de Choji que está buscando a su verdadero papá. Porque ella se acuerda que una vez que estuvo enferma, un héroe llegó y le dio su medicina y la salvó. Pero pues era el Choji que había regresado de haber usado su poder ese que lo enflacaba, ¿no? Ajá, y acá cuando ve a su papá de verdad y la saluda y todo, dice, oye, si eres mi papá, o sea, tú eres siempre el héroe que siempre admiré y... No sabía que eras tú, ¿no? Porque nunca te había visto flaco. Ajá. Sí, exacto. Está cagado, pero ahí sí se ve, o sea, básicamente que se de, güey, ¿tú qué estás chingando si tú estás igual que el pinche Shoji y con la pinche piel morena de su mamá, que es esta otra ninja de... Es una ninja de la aldea de la niebla. De la niebla, exactamente. Que no me acuerdo cómo se llama, pero que se conocían durante la guerra ninja. Pues. Ah, no me acordaba. Pero ¿qué sí pedo, güey? O sea, ¿qué no viven con sus papás o no? Sí, no. Pero, con ellos, pero ella se acuerda, ¿sí?, de no así. No se hablan para nada o qué chingados. No, pues sí, es lo mismo que le... Solo es como un pinche trauma de adolescente, pero... Ajá, por así porque decirlo. Ahí sí la Chocho, se llama la hija de Choji. Es como que muy egocéntrica. O sea, prácticamente toda la saga en la que están prácticamente buscando a Sarada, ella cree que la están persiguiendo ella. O sea, no se da cuenta que todo el desmadre es de Sarada. Y que Sarada no está yendo con ella para que buscara al papá de ella, sino al papá de Sarada. Entonces, es como que todo el mundo gira alrededor de mí. Esa es la personalidad que tiene esa mona en particular. Y todos tienen personalidades un poquito distintas. O sea, realmente pues, sí son combinaciones raras de los ninjas que había antes. Ok. Uh-huh. O sea, como, ¿cómo se llama el hijo de Rock Lee? Ay, sí, no llegué a... Se me fue ahorita el nombre. Bruce Lee. No, no me acuerdo, ¿eh? Chuck Norris. John Lee. Brandon Lee. John Brandon Heaton. Metal Lee, creo se llama. No sé, la neta no llegué a tanto, no he leído más. Uh-huh, pero ahí sí, denle un chance a Boruto. Hasta eso, la intro no está fe, no está feyona, así te ya así como que el ánimo. Interesante. Y la verdad, pues sí, o sea, digo, sí, depende, esa sí depende 100% de que seas fan de Naruto para que la veas, si no, no hay razón para. Sí. Entonces, si no viste Naruto, te vas a quedar así con cara de no tengo ni puta idea, ni me interesan estos monos. Vive del factor nostalgia, pero según yo no lo hace tan mal. La pelea de Sakura en las últimas sagas, que descubrieron que era una adaptación como de rotoscopía de la pelea de Winter Soldier. Pues yo sí la vi y dije, ay, se ve bien bonita la pelea. O sea, le han metido producción. Sí, no se ve mal, no se ve para nada mal. Aunque ahorita, pues como les digo, me puse a ver Naruto Shippuden. Que ya leí el manga, ya sé en qué acaba, y no había visto el anime, o sea, había visto Naruto normal. Uh-huh. Después llegaron los rellenos y me mató y dije, chinguen a tu madre, y nunca volví a ver Naruto. Y ahorita dije, pues voy a ver Naruto Shippuden, porque no lo había yo visto. Entonces me entró esa como nostalgia de Naruto y dije, pues lo voy a ver. Al fin y al cabo ya tengo la lista de cuáles son los pinches rellenos y me los puedo saltar. Uh-huh. Entonces por eso he estado viendo Naruto. Ya vamos a apagar el segundo, yo creo que no lo grabamos en video. Entonces ya, Maldad, ¿tú qué ibas a hablar? Ay, perdón, antes que nada, ya llegó más madrazos para despedirse del podcast. Más madrazos, ahorita que me estaba platicando. De que todo vale verga. ¿Qué tal está Transformers 5? De la verga. ¿Está bien fea? A huevo. ¿La viste, güey? Lamentablemente. A ver, díganos de qué trata, güey. Spoileatela ahorita, güey, no hay pedo. Salen robots. ¿Has visto la última? Se trata de lo mismo. La anterior, sí. ¿Era el mismo madre? Era la misma mamada. No, pero era en Inglaterra. Y nada más se van corriendo a lo pendejo. Tú córrele, no hay pedo. Nah. Qué culero es eso. Qué mal plan, ¿no? La neta. Pero a ver, o sea, ¿cuál es la trama? ¿Qué es que, o sea, por qué el Optimus es malo? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué el Optimus es malo? Por una pinche vieja de que su reina o algo que adora. A huevo, güey, todo pasa por las viejas. sí es cierto, a huevo. La creadora de Optimus. Ajá. Bueno, se supone que su es mamá. Su mamacita. Ah, nada más que le dice creadora. Y ella lo vuelve malo. Porque quiere renacer ¿cómo se llama su pinche planeta? Cybertron. Y dale con el puto Cybertron. ¿Cuántas veces lo han tratado? Y entonces vivir. Tienen que desmadrar la pinche Tierra para hacer Cybertron. Porque hay un chingo de espacio en el universo, pero a huevo quieren aquí. A huevo. Chinga su madre. Aquí se hizo lecito. Yo Optimus Prime, que he peleado como en 4 películas. Es que para que eso no pase, ahora digo, pues sí, porque mi mami ya me dijo, ¿no? Sí. Mi mami me lo ordenó. Lo envenena y se vuelve malo. Se vuelve malo. Y viene a partir madres. Sí. Y dicen, puta, ahora contra el... Hasta que le habla el Bumblebee. Con su verdadera voz. Oh, Bumblebee, nunca te había escuchado ya desde hace un chingo de tiempo. Ven acá. ¿Y sale Megatron? Sí. ¿Ese güey no estaba muerto? Estaba de parranda. Se supone. No, porque en la 4 te dicen que revive porque lo utilizan para hacer... El experimento ese. Y se va, y te acuerdas que se va en lo que Optimus está peleando con los dinosaurios. El güey dice, ah, pues fuck off, y se va caminando. Ajá. Y luego el Optimus se va volando, porque recuerdo que podía volar. ¿Y qué hace, sí, cierto, ya ¿y qué hace esa el Megatron aquí? Es el otro hijo malo. Pues quiere lo mismo, deshacer la Tierra para hacer Cybertron. Puta madre. Bueno, es una pendejada. No recomendable, para nada. No, para nada. Así, neta, no la vayan a ver. No, sí. Tan bien culera, ni de acción, güey. ¿Y te emociona que ya empezaron a filmar el spin-off de Bumblebee que va a pasar en los 80? No. Dicen que van a salir los Transformers originales cuadraditos. No. Bueno, a mí sí me genera expectativa. Lamentablemente creo que la veré nada más así, pues, querido Torren, pero nada pero más. Pero ya, fine. Muy bien. Bueno, pues, ¿viste Death Note? No hubiera querido cometer ese pinche pecado. Ese pinche pecado. Así, güey, así. Está chido. Es como si te hubieran metido un pinche palo por el orto, pero de esos así, como el de... ¿Como el de Negan? El de Negan, güey, y todavía retorcerlo, güey, así, güey. Dicen, a huevo, güey, ¿para qué te duela, güey? Está chida. No mames, güey. ¿Cuál chida, güey? No. ¿La viste? Sí, güey. Lo peor es que completa, güey. No, agarren el pelo. No, discúlpame. No. Que sea una adaptación o que haya hecho mierda la pinche historia, güey, es otro pedo, güey. Porque la hizo mierda. No es cierto. Sí, no, la hizo mierda. La misa la hizo mierda. Güey, vamos a ser honestos. Peor que mierda. Él lo hizo mierda. Misa. Peor, güey. Lo hizo como pinche retrasado. Y aparte, negro. no mames. Ay, eso sonó muy feo, más madrazo. No, no, es que dices, hubiera sido negro, no hay pedo, pero hubiera sido chido. Al estilo Niga. Niga, ¿no? Pero, no, güey, lo hizo pinche retrasado, güey. Retrasado. Retrasado, güey. Vamos a ser honestos, Misa Misa tampoco es un gran personaje, güey. No, pero es aquí la hicieron peor, güey. Es ah, está loquita, ¿no? Pero... No, la hicieron peor, la hicieron pendeja. Pendeja. Ya era pendeja. Era muy Misa Misa. Bueno, era pues muy ahora pendeja. Imagínate lo doble, güey. No mames, güey, eso no se puede. No, neta, sí se pudo, güey. Pero yo aún así considero que es una adaptación interesante. A mí sí me gustó. El Ryuk está mamalón, además de interpretado por Ryuk de la vida real, Willem Dafoe, que están idénticos. Ah, el Ryuk sí. Y el efecto está bien logrado, ¿no? Es lo único. Tampoco lo menos sus pinches mucho. Manos que parece que tuvo alergia, güey. Sí se ven como gordas, güey, así de... ¿Qué bueno, pedo, güey? Te mordieron, bueno, te dio alergia algo, güey. Algo interesante es que afortunadamente pues tampoco es puro CG, de hecho es un trajecito. Es que siempre se mantiene en la sombra. Casi siempre, pero hasta eso se ve muy bien porque no es efecto. O sea, es un güey en un traje y lo único sí es la cara. Y dice, bueno, va. Estuvo chido, está es lo chido, único. Está logrado. Está chido. Ajá, es lo único, pero todo lo demás es una mierda, güey. Yo creo que es interesante, pero no, sí. Es que el pedo es que no fue una adaptación con otra historia, güey. Fue un replanteamiento de la misma historia, el mismo Like Yagami, es una la misma Misa, la mismo pinche él, güey. Si hubiera sido, no sé, Scott Summers con su novia, la Michelle, y Ryuk, si quieres, o algún otro Shinigami y otro pendejo que lo trataba de detener, hubiera estado bien, o sea, que tomaba los elementos. Pero no, se supone que es Light, se supone que son los mismos personajes y los hacen mierda, güey, completamente. Pues no, exactamente. O sea, sí los hacen mierda, porque date cuenta que hasta el último como que tuvo una epifanía de que no mames, creo que soy chingón. Voy a planear todo al detalle. Bueno, ahí sí no voy a negar que... Ves. Lo que sí no voy a negar es que va muy rápido. Tratan de solucionar todo muy en chinga. Me echo un pedo en el aire. Tratan de solucionar todo muy en chinga. Y la neta, la Death Note de la película está más poderosa, creo, que la de la serie. Sí está más mamada. Y dices, ah, cabrón, o sea, ya ni es para matar, es para controlar mentes, casi casi, ¿no? Sí. Pero para eso escucharemos en el próximo episodio mi reseña de Persona 5. Cuando posiblemente más madrazos diga... ¿A huevo? Ahorita les cuento. Chingo. Muy bien, entonces yo creo que eso ya con esto cerramos el ya Saga Chole, Podcast ya. De esta semana. Caímos gordo. A huevo. No olviden que estamos en todas las redes sociales como Twitter, Facebook, en YouTube, para Instagram. Que vean el video. Estamos, en este caso, ahorita hoy estuvimos grabando el video en vivo. Vamos a mejorar la cámara, ya vi más o menos otra idea de cómo mejorar. Vamos mejorando la producción. También estamos en Twitter. Ajá, ya estamos aprendiendo a usar el software este. No olviden, también entonces estamos en Twitter, en nuestro correo saga.cucamon@gmail.com por si quieren escribir algo. Y no olviden que nos pueden donar dinero en PayPal o pueden patrocinarnos en Patreon desde $1 al mes. Más madrazos, no. Si no nos dan dinero, ¿qué les vas a hacer? Nada. Diles que los vas a ir a golpear. No, porque pues, a lo mejor... Diles que no los vas a ir a golpear. A huevo, no les voy a hacer nada. Si no donan dinero. Si no donan. Pero si donan dinero... A la mejor. Les va a tocar bien rico. Ah, huevo. Ya no escuchan. Bueno, ya nomás así rápido, ¿cuánto le das a la película de Death Note? ¿Uno? Doctor Hill. ¿Cuatro, cinco? Tiene cosas interesantes, pero no, está mala. Está mal. Ahorita decimos, ¿qué decimos? Culeros. 7-5, o sea, tampoco es la película perfecta, pero no mames, no es así. No le he visto. La han hecho ver. No, yo tampoco. Ah, bueno. Pero... Vale la pena. Salvo por la maldad que nada más porque te chaqueteas con Netflix. Neil. Salvo la maldad, es la primera persona que conozco que me ha dado. Que me ha dicho, me gustó. Pues que también hay que ser tan negativos. No podemos ser el Salticast o esos podcasts donde todo les caga. Oigan, chicos. Nada más no olviden dejar reseña en iTunes también para que. No sé, más gente nos ve en iTunes. No olviden, nos vemos en el próximo Saga Podcast. Chingadas maletas. Les va a gustar. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.